Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... ¡Po-po-po-po-po-po-po-po! Arranca este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Cuando son las 5 y 2 minutos de la tarde, recordamos gracias a quien sale este programa, pues a un pueblo que salió un 11, un 12, un 13 a restituir la Constitución Bolivariana y se encuentra en la calle todavía activo al llamado que sea necesario. Sale también gracias a un comandante eterno, supremo, que está guiándonos todos los días a través de nuestros pensamientos y a través de la verdad y a través de, bueno, de todas las cosas que hacemos para que este país mejore cada día y siga en revolución y en paz. También sale gracias a Nicolás Maduro Moros, el presidente electo por la mayoría de las y los venezolanos. Y bueno, este programa sale gracias también a Fidel Barbarito, el ministro del Poder Popular para la Cultura. Recordamos que también sale gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución a sus oídos. Y por supuesto a un equipo de producción que es Gustavo Villapol y Rosba Michinox, la rusa, y quien les habla, Inair Mansur. Bueno, como siempre, como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, nos acompaña aquí nuestro operador DJ Puchi. Ajá, eso es un efecto ahí que él coloca. DJ Puchi. DJ Puchi. Bueno, recordamos que se pueden comunicar a este programa a través de la mensajería de texto 0416-052-4250 y también tienen la cuenta en Twitter @contraataque963. Como todos los días, vamos a darle un aplauso a esas emisoras camaradas que nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto 88.5 allá en el estado Táchira, en pie de lucha. 94.5 FM en Lara y parte de Portuguesa. Y también Radio Venceremos en Carora, Naguará, Chamo. Eso está por allá también activo, activo, activo. Está toda la gente de Venezuela y la gente del mundo. Bueno, porque aquí no se cansa nadie, no se rinde nadie. Vamos a recordar también que tenemos nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Sí, acaba de llegar en este momento la rusa. Hiroshima Michinox. Güey. Buena. Viene así como llena de buena vibra. Llena de... De pueblo. Huele a pueblo. Eso se llama... Bueno, vamos a recordarle. Estamos recordando a la gente de las redes en las cuales se puede comunicar e informar todo lo que decimos aquí a través del contraataque y lo que no decimos también. Contraataqueguerrilla.blogspot.com, nuestro dominio de pobre, y la cuenta en Twitter @contraataque963. También estamos en el Caralibro, Contraataque Pendiente, y hoy tenemos unos buenos titulares por aquí, buena vibra, esperanzas y ganas de vivir y seguir en paz y continuar esta revolución. Por aquí, culpa de Chávez y Maduro. Venezuela repudia tajantemente declaraciones de Obama. Ah, bueno, culpa de Chávez, pues. Eso sí. Son una grosera culpa de ese señor. Muy bueno, también mujeres venezolanas denuncian al mundo que Estados Unidos es el autor intelectual del golpe de Estado. Ya vamos a ver de qué se trata eso.

seguimos, continuamos aquí en el contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Bueno, escuchábamos Alerta Camarada, Somos Uno, el compositor Julio César. Y bueno, esta, me estaba comentando Puchi que este grupo se acaba de ganar un premio, así que felicitaciones a este grupo que está, hace tan buena música, sobre todo combativa, ¿no? Así mismo. Bello, bello, bello. Ay, sí, música de relajarnos, de... Cónchale, están en sintonía. Y ojo, y Puchi está en sintonía. Puchi me dijo, cónchale, música para relajarnos, para la paz, tú sabes. Paz, paz, paz. O sea, ahí nosotros estamos relajados, pero en pie de lucho y puño arriba, porque hoy lo que se presenció en Caracas, con todos esos movimientos sociales, bueno, que están marchando con el corazón desde Catia hasta Plaza Venezuela, donde se leyó tremendo comunicado. Es producto de La Paz y en asamblea permanente. Y en tomando las calles ya, porque basta de malcriados y asesinos y fascistas en las calles. Porque ya dejaron de ser unos malcriados para ser unos asesinos fascistas. Porque la consigna era una sola, Ina. Somos colectivos, no somos asesinos. Basta de la criminalización hacia los colectivos sociales de Caracas y, por supuesto, de Venezuela. Ya basta de un CNE hablando, ahí están los tupas, ahí están los tupas. Cada vez que los tupas hay un viento fuerte, esos fueron los tupas. Ay, los tupas. ¿Qué es eso, vale? No, hombres, ahí, mujeres, graduados, antropólogos, profesores, bueno, médicos, cantidad de profesiones y, bueno, que creen en la organización popular también, porque por supuesto, pero también hay gente, diversidad, profesores, hay diversidad de la central, gente seria, gente que sigue haciendo y cree en la patria y estaba marchando porque, sobre todas las cosas, cree en la organización popular. Claro, vale, eso es. Y eso es sinónimo de colectivo, ¿ok? Y eso es sinónimo de organización y eso es sinónimo de revolución. Así que no hay para dónde agarrar. Y aparte de eso, bueno, estos colectivos y estos movimientos sociales que se han manifestado hoy, así como las mujeres también, el pueblo en la calle. Ahorita acaban de hacer una juramentación de 1.500 fiscales en la Superintendencia de Precios Justos. O sea, es la gente, el pueblo en la calle, horrible. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tumbar las guarimbas? ¿Hasta cuándo nos van a tumbar los golpes de Estado? Ahí también anoche estaba diciendo, mientras ellos duermen de día y nosotros hacemos la revolución, en la noche empiezan a hacer foquitos, prende y apaga. No, pana, ya eso no tumba malandro, gobierno. Los propios malandros, en el día duermen y en la noche van a hacer sus fechorías y después están echándole la culpa a los motorizados y que, ay, la delincuencia. Si no, si, que, o sea, si está en contra de la inseguridad y te sientes, deja de actuar como un malandro. Así es, como deja un de actuar como un delincuente. Y bueno, por aquí los movimientos sociales seguramente estaban en apoyo al comunicado que realizó el gobierno de Venezuela, porque por aquí tenemos que Venezuela repudia tajantemente declaraciones de Obama. Son una grosera injerencia. ¿Escuchaste, galletica Oreo? Este jueves, la Cancillería venezolana emitió un comunicado oficial en repudio a las declaraciones ofrecidas por el jefe de Estado estadounidense Barack Obama, mejor conocido como Galletita de Oreo. Venezuela calificó de injerencista las declaraciones ofrecidas por el primer mandatario de Estados Unidos, pidiéndole que atienda los reclamos legítimos de los venezolanos. Y es que la gente mayoritaria, que es la gente que está con Nicolás Maduro, hijo de Chávez, no es, y no somos venezolanos. No, y no de boca, sino por elecciones constitucionales democráticas. Claro. Así que bueno, sigue con ese comunicado. El comunicado dice: el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela repudia tajantemente las declaraciones emitidas el día miércoles 19 de febrero por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la medida en que constituye una nueva y grosera injerencia en los asuntos internos de nuestro país, con el agravante de usar como base información falsa y aseveraciones sin fundamento. Es una ofensa a la tierra heroica de los aztecas, de Juárez, de Villa y de Zapata, del noble y valiente pueblo mexicano, que el presidente Obama, desde esa hermana nación, siga agrediendo a un país libre y soberano de la América Latina y caribeña, cuyas políticas, orientaciones y decisiones son el resultado de la voluntad popular expresada democráticamente. La declaración que esperan los gobiernos independientes y los pueblos del mundo es aquella donde el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica explique por qué se financia, alienta y defiende a los dirigentes opositores que promueven la violencia en nuestra patria y aclare con qué derecho el subsecretario adjunto Alex Lee transmitió un mensaje de su gobierno donde se intenta condicionar y amenazar al Estado venezolano por su decisión de poner a la orden de la justicia a los responsables de los hechos violentos en los últimos días. Finalmente, el gobierno venezolano reitera que continuará monitoreando y tomando las acciones necesarias para impedir que agentes estadounidenses busquen implantar la violencia y la desestabilización y para informar al mundo acerca de la naturaleza de la política intervencionista del gobierno de Obama en nuestro país. ¿Te quedó claro? A Obama, a Inglaterra y a todos los países que siguen con su política injerencista le decimos basta. Y no solo... Yankee, go home. Go home, así dice sí. Nuestro Ali siempre presente. Porque mujeres venezolanas denuncian al mundo también que Estados Unidos es el autor intelectual del golpe de Estado. Bueno, nada más y nada menos que el Movimiento de Mujeres por la Paz y la Vida invita a una gran marcha este sábado 22 de febrero por la defensa de la soberanía nacional y el rechazo a los actos violentos perpetrados en el país en los últimos días. La ministra del Poder Popular para la Mujer, Mujer e Igualdad de Género, Andreína Tarazón, acotó esta actividad partirá desde la Plaza Morelos en Caracas hasta el Parque Ezequiel Zamora en el Calvario. El llamado es a las campesinas, amas de casas, obreras, aquellas mujeres que nos formamos bajo la figura del comandante Hugo Chávez, a que nos unamos al llamado realizado por el presidente Nicolás Maduro para lograr la pacificación nacional. Recalcó, bueno, que las mujeres revolucionarias le apuestan a la vida y rechazan la sangre derramada en el país por actos violentos y, por supuesto, donde caen sus hijos. Bueno, por su parte, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Blanca Cop, resaltó que las mujeres revolucionarias están frente al desarrollo del país y eso no hay la menor duda. Y que, bueno, mientras el pequeño grupo opositor clama por la intervención extranjera, la cosa más insólita de este mundo. Sí, como quiere si ser la bomba parte de un detector de escuálido y chavita. Así que, no, señor. Dice, quieren ser parte de colonias de gringos. Otro grupo lucha por la consolidación de la patria grande. Así que, bueno, así, ¿en qué bando estás tú? ¿En el que te detectan las bombas o no? Okay, dudamos que, bueno, si quieres podemos preguntarle a pueblos del mundo para ver si detectaron o no detectaron de qué partido político era. La bomba no de lo uranio, creo. La metralleta. Tan simple como, mire, tan simple como lo colocan en una imagen del Facebook que recuerdo en este momento. Cuando el malandro se monta en la camionetica te pregunta si eres chavista o opositor. Igual hacen las bombas, bueno, las bombas gringas o los tiros de los mercenarios, porque hay que llamarlo por su nombre. Por aquí también nos informa el contraataqueguerrilla.blogspot.com que culpa Chávez y Maduro, inaugurado sistema de transporte masivo Bus Caribia. Todo esto es culpa de Chávez y Maduro. El sistema de transporte masivo terrestre Bus Caribia fue inaugurado este jueves para ofrecer a diario un mejor servicio a más de 12.000 venezolanas y venezolanos. ¿Qué tal? Es el décimo sistema de este tipo que solo chavistas se pueden montar en ese bus o con un carnet. Sí, que diga soy Chávez. Y con los ojitos de Chávez. Es el décimo sistema de este tipo que entra en funcionamiento en el país y atenderá a los habitantes del urbanismo Ciudad Caribe, ubicado entre Caracas y el estado Vargas. En su primera etapa funcionará con 8 unidades de nueva Yutong Diesel, tipo minibús, y de nueva forma progresiva se incorporarán a esta ruta otros buses, los cuales cuentan con las rampas manuales para personas con discapacidad. En la cuarta, sí, había muchos, sobre todo muchos autobuses que incluían el traslado de las personas con discapacidad. Por eso quieren volver a la Cuarta República. Bueno, el nuevo servicio de transporte saldrá a Caracas desde la estación Gato Negro y llegará a la parada Simoncito del urbanismo. El costo del boleto será de 5 bolívares. ¿Cuánto? 5 bolívares, Puchi. Es una desgracia. Esto es una desgracia, vale. Y bueno, para que no se les olvide, así es. En una primera fase atenderá los horarios pico, 5:30 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Naguará, esa gente va a estar trabajando tipo metro desde las 5:30. Y bueno, luego desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. El ministro Jaime Altrude indicó que las unidades son operadas por un grupo de vecinos del urbanismo. O sea, que hay que defender esos choferes de este metrobús, porque qué interesante, ¿no? Las mismas personas que están en la comunidad son las que manejan el sentido de pertenencia también. Y bueno, organización territorial. Esto es súper importante. Por aquí dice, ya habiendo finalizado la fase de formación de nuestro personal, teniendo disponibles los autobuses de las más altas tecnologías chinas adquiridas por el gobierno nacional y habiendo habilitado las paradas, habiendo tenido los trabajos de coordinación con las comunidades organizadas. Esto es maravilloso, ¿vale? ¡Qué horrible este comunismo! ¡Qué horrible! Y teniendo el centro el control de las operaciones de Ciudad Caribia, se hace el nacimiento de Bus Caribia, destacó el ministro, quien estuvo acompañado en la actividad por la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías. ¡Qué terrible! Definitivamente. Sí, horrible, horrible. O sea, está gobierno horrible. Con colectividad. No. Terrible, terrible. Y tan terrible como culpa de Chávez y Maduro, que Venezuela irá con 22 nadadores a Juegos Suramericanos en 2014. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, que se realizarán, por cierto, es del 7 al 8 de marzo. Bueno, las mujeres ahí también van a echar unas cuantas brazadas. Bueno, el presidente de la Federación Venezolana de Deportes Acuático, Lourdes Goncalves, dijo que se sumarán 5 representantes del clavado, 4 en la modalidad de aguas abiertas, y reseñó prensa latina citando al diario Correo del Orinoco. Bueno, en los pasados Juegos Bolivarianos de Perú 2013, la natación venezolana aportó 25 medallas de oro. Wow. Bueno, y Goncalves resaltó a nivel del certamen suramericano, en el cual participará Argentina, Brasil, Chile, Colombia, delegaciones que han progresado en varias disciplinas. Así que bueno, la contienda no es fácil, pero bueno, ahí estamos. Con el Comité Olímpico Venezolano, bueno, estima que la delegación criolla, que intervendrá con 400 atletas, se ubique entre los 4 mejores puestos de esta cita deportiva. ¡Bravo! ¡Woo! Esta es la generación de oro. Esta no es la juventud esa que anda por ahí haciendo fechorías. Y bueno, nosotros vámonos a un corte. Siembra petrolera también. Claro, porque las piscinas, los espacios, claro, deportivos para su entrenamiento es producto de esta siembra petrolera. Nos vamos a un corte. Sí, vamos a un corte musical y a identificar la radio, y ya volvemos con más de La Guerrilla Mediática. En la casa. América y Oceanía.

estamos aquí en la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 32 minutos de la tarde. Bueno, recordamos la mensajería de texto al cual se pueden comunicar 0416-052-4250 y el Twitter @contraataque963. Por ahí Puchi nos está informando que tenemos una llamada telefónica. Aló. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Por aquí le habla el doctor José Barrientos, abogado y locutor de la República Bolivariana de Venezuela. Quiero darle las gracias a nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM por esta oportunidad que me brindan para hacer un llamado a la reflexión a todos aquellos taquirenses que nacidos en nuestra región, para que en este momento, que lo ha dicho muy bien el comandante presidente y presidente obrero de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, tenemos que unirnos para que nuestra región, que ha venido siendo asediada por un golpe de Estado en pleno desarrollo, en función de dañar la patria de Bolívar, yo quiero pedirle a la injerencia norteamericana que saquen las narices de la República Bolivariana de Venezuela, que nosotros los venezolanos estamos preparados para seguir construyendo ese gran legado de patria que nos dejó el comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Y decirles a estos señores de la oposición que han venido creando violencia desde hace días en todas las regiones del país, que aquí hay un marco constitucional que lo aprobamos todos, que como es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y apoyar a nuestros camaradas allá en la región del Táchira, al gobernador Bielma Mora, hermano y amigo y fundador del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, legado del presidente supremo y eterno y comandante eterno de esta revolución. Nosotros no podemos permitir que la injerencia norteamericana, que el imperio norteamericano venga a darnos pauta y apoyar a estos fascistas que han querido hacerle daño a la democracia participativa, protagónica y bolivariana que nos dejó nuestro comandante supremo. Así que nuestro apoyo de solidaridad para ti, Bielma Mora, como hombre mayor del ejército de la República Bolivariana de Venezuela, y también decirle a nuestro mayor general Miguel Rodríguez Torres que tiene todo nuestro apoyo para que sigamos adelante aplicando la norma y aplicando las leyes en esta ciudad de la cordialidad y en este estado como es el estado Táchira, sin permitir la injerencia extranjera. Si allí hay injerencia de la República de Colombia, tenemos que cerrar la frontera y aplicar y deportar a aquellos colombianos que estén metidos en funciones de seguir desarrollando este golpe de Estado que quiere dar con la estabilidad de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros queremos vivir en esta democracia participativa, protagónica y bolivariana en paz, porque nos sentimos preparados para seguir construyendo la democracia y dar el salto hacia el socialismo del siglo XXI y derrotar a este capitalismo que tanto daño nos ha hecho a nivel mundial y a nivel de la región de América Latina y América del Sur. Así que yo quiero agradecerles a ustedes la oportunidad que me brindan para llegar al pueblo taquirense y para llegar a la República Bolivariana de Venezuela a través de estos grandes micrófonos y la gran Caracas, como es la sintonía que ustedes permanentemente tienen todas las tardes a través de su programa en Radio Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias y que Dios me les bendiga, porque de esta manera estamos construyendo patria. Muchas gracias a usted. Bueno, este es el pueblo manifestándose y por supuesto Alba Ciudad está aquí disponible para que todos y todos se expresen y se pronuncien, igual como se pronunció nuestro presidente en contra de las políticas injerencistas de cualquier país que venga a entrometerse en políticas que no le corresponden, aparte. Así que bueno. La injerencia es un tostón de arepa, Puchi. Sí, y nos vamos. Con esta injerencia nos vamos a nuestra próxima sección. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Barack Obama, galletica de Oreo, exige a Maduro que libere a los detenidos. ¿Qué tal? Yes, we can. Mira, Obama, te dedico a esta canción. Loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Pero ¿quieres disparar realmente? Por aquí dice el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, condenó ayer la inaceptable violencia durante las manifestaciones estudiantiles y opositoras de los últimos días en Venezuela y llamó al gobierno de Nicolás Maduro a liberar a los detenidos en un nuevo enfriamiento de las relaciones entre ambos países. El mandatario afirmó que Estados Unidos condena energéticamente la situación en Venezuela al considerar como legítimos los reclamos de los manifestantes y criticar el anuncio de expulsión de tres funcionarios estadounidenses durante la rueda de prensa de América del Norte celebrada. Junto con la OEA, Organización de Estados Americanos, llamamos al gobierno del estado de Venezuela para que libere a los manifestantes detenidos y entablar un diálogo verdadero. Así como nosotros lo hacemos con todos los terroristas que están pagando la cana en Guantánamo, que todavía no has cerrado Guantánamo. No, que... Mire, señor Obama, por favor, ocúpese de lo que se tiene que ocupar. Ellos sueltan unas bombas y son los salvadores del mundo. Así la vida es un jamón. Claro, no, imagínate. Yo me meto en la casa de todo el mundo, hablo de derechos humanos y ni siquiera me pueden condenar a mí. Porque ni siquiera están dentro de la... Es que hay una especie de... De como transparencia, sí, o sea, como que se va metiendo poco a poco, porque viene y hace la declaración en México. En México, que te queda de verdad bien, o sea, eso terrible es, hacerlo desde ahí. Eso es un insulto. Un país que ha sido tan destruido y respetado, como ha sido... Violentado. Dejado. Invadido. Como México y... Ultrajado. Qué vergüenza realmente que hagas esas declaraciones y dejes esa patria. Nos vamos a ir un corte porque de verdad estamos asqueadas de este presidente de los Estados Unidos, que lamentablemente es la cara visible de un montón de ciudadanos y ciudadanas en la patria. Y bueno, y los pitiyanquis aquí. De Norteamérica. Parte de Norteamérica. Que se creen los hijos de Superman, ¿no? Vámonos a un corte musical, casualmente con esto. Superman, son sobrinos del tío Batman, a la vez primo de Tarzán. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Buenas tardes a Venezuela, estamos en cadena nacional de radio y televisión, desde el Palacio de Miraflores. Han venido al Palacio de Miraflores mis compañeros de trabajo del Metro de Caracas, del Metrobús. Han venido para que mostremos la verdad. Aquí están los trabajadores y trabajadoras que han sido agredidos. Aquí tenemos a Alexander Moreno, que fue secuestrado en la California por este grupo de fascistas, de violentos. Aquí está la trabajadora Ariajay Córdoba del Metro de Caracas, también agredida. Mercedes Carrillo, también. Yolima Iguarán, trabajadora del Metro de Caracas. Johnny Hernández, supervisor, compañero de trabajo. Estuvimos juntos cuando yo trabajaba en la 601, por allá, La Paz, Montalbán. Carlos Castrillo, del Metro de Caracas, agredido. Pablo Reyes, agredido también. Lo vi, hizo unas declaraciones muy serenas, muy inteligentes. de mucho corazón, de mucha humanidad, porque le habló al corazón como padre de familia, como joven trabajador. Ahorita lo felicité. Pablo Reyes, Rodolfo Moreno, guardia patrimonial, Euden Ramírez, guardia patrimonial, y Fran Briceño. Yo le preguntaba ahora, bueno, porque hay gente de la derecha que están muy llenos de odio, muy llenos de odio, y dicen que fueron ustedes los que agredieron a estos grupos. Así lo dicen. ¿Y qué es mentira? Yo quiero mostrarle a Venezuela, que me acompañen los trabajadores, vengan para acá, a toda Venezuela y al mundo. Quiero decirle que hace unos minutos en mi oficina estaba, saludo a los niños, ahí está el hijo de Hugo Cabeza, mira, patriota, hola, un beso. Ahorita yo estaba, vente acá pues, mira, ¿cómo estás tú? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Aquí está, dame un abrazo y un beso. Eso, que vivan los niños, que vivan las niñas. Por ellos nosotros luchamos, por su derecho a estudio, por su derecho a la vida. Por ellos. Aquí está llegando, mira, aquí está llegando José Navarro. Yo le hice un reto a un dirigente de la oposición llamado Leonardo Padrón. Dirigente que envenena con sus mentiras todos los días a través del Twitter, pero mentiras infamantes. Se quedó callado y después trató de hacerse la víctima, como que yo lo hubiera agredido a él. No, yo lo único que le dije ayer, José Navarro, es que se metieron contigo, y cuando él se metió contigo y dijo que era mentira la agresión que te habían hecho, yo sentí que era conmigo y sentí indignación, ¿oíste? Sentí indignación, porque a los trabajadores se respeta. Métanse conmigo, yo soy presidente. Métanse conmigo, no hay problema. Vengan contra mí, no me importa. Pero a los trabajadores los respetan. A las trabajadoras las respetan. Ya basta de agresión contra la clase obrera. ¡Fascistas! Porque hay unos que tiran piedras. Unos tiran la piedra, parten... agreden, pudieron haber matado a José Navarro. Ahí hay otros que los alientan desde atrás en el Twitter y los llenan de odio, porque el muchacho que vino a agredirte a ti es víctima también, porque hubo gente como el fascista que tenemos preso allá en Ramo Verde, que lo entrenó, lo llenó de odio, y todo el odio lo descargó contra ti, porque tú eres trabajador, porque eres un hombre humilde, joven, trabajador. Esa es la verdad. Vamos a entregarle a Hugo a su bello hijo. Y yo estaba viendo, bueno, un saludo, vamos a mostrar aquí, trabajadores y trabajadoras, gracias por venirme a visitar. Esta es su casa, compañero. Este es su puesto de control. Aquí está el CCO de la patria, el Centro de Control de Operaciones de la Patria. Aquí está el centro. Y lo dirige un compañero de ustedes, un trabajador. Bienvenidos acá, a todas y a todos, bienvenidos. Esta es su casa. Aquí no volverá a gobernar más nunca un burgués, ni un oligarca, y menos un fascista. Más nunca en la vida, camarada. Más nunca volverá. Yo estaba viendo... Me perdonan por lo que voy a decir, pero estaba viendo ahí en mi oficina, antes de salir... Estaba con Silvia, la primera combatiente, que la saluda. Yo sacaba a Silvia a pasear en el Metrobús. Cuando yo trabajaba de noche, ella iba y yo le daba una vueltecita, pues. Ah, ella iba contentica. Aquí está Jesús Martínez, el ministro de los trabajadores y las trabajadoras, filósofo. Ah, bueno, Edison Alvarado, compañero, secretario general de los trabajadores del metro. Yo lo conocí cuando era un niño así, en el preescolar. Y aquí va, mira, hombre hecho y derecho. Aquí está Jesse Chacón Escamillo, ministro. También ha sido agredido los trabajadores eléctricos, ya lo vamos a decir, ustedes van a ver. Aquí está el ministro de Telecomunicaciones, Manuel Fernández. También ha sido agredido los trabajadores de Cantebé. Bueno, aquí está Jaiman El Trudy. Lo aman los trabajadores. Te felicito, Jaime, porque es un obrero más, un trabajador más. Felicitaciones. Anoche fue agredido en San Antonio de los Altos, ¿verdad? Yo quiero juntos, si tú me permites, un micrófono para Heriberto. Ah, bueno, yo te vi cara a Heriberto. Edgar Fritz, ese Fritz es apellido. Nombre también, Fritz. Fíjate, Edgar, ¿tú trabajas en qué ruta? Bueno, mi ruta es la de coche, los teques. ¿Eres operador? Sí, correcto. OTS, igual que yo, pues, no me llevas nada. Casi, casi. Yo estaba ahorita en la oficina, como estaba diciendo, y estaba viendo CNN. Y CNN, las 24 horas del día, su programación es programación de guerra. Ellos quieren mostrar en el mundo que en Venezuela hay una guerra civil. Y en Venezuela el pueblo lo que está es trabajando, estudiando, construyendo patria. Eso es lo que estamos haciendo nosotros todos los días. Y no será un grupete de fascistas con sus agresiones quienes nos saquen del rumbo de la paz. No serán ellos, no van a ser. Ya lo vamos a mostrar. Yo le he dicho a la ministra Delcy Eloína Rodríguez Gómez, que está aquí, un aplauso a la ministra Delcy Eloína. Yo le pedí a la ministra que notifique a CNN que ha empezado el proceso administrativo para sacarlos de Venezuela si no rectifican. Se va CNN de Venezuela. Ya basta de propaganda de guerra. No acepto propaganda de guerra contra Venezuela. Si no rectifican, fuera de Venezuela, CNN. Fuera. Vente, venga. Vamos a mostrar esto. Aquí está, pues. Esto lo hiciste tú, ¿verdad? De acuerdo a CNN, lo hizo él. Miren, señores, íbamos saliendo ayer de la cadena nocturna cuando nos llegó. Y qué angustia, porque nos llegaron las fotos de la unidad destruida. Y yo lo primero que pregunté, ¿cómo estaba el operador? Porque de acuerdo a la unidad, yo creí que de verdad te habían hecho un gran daño, de verdad físico. Sé que psicológicamente se te debe repetir la imagen de la agresión. ¿Qué fue lo que pasó, Edgar? Bueno, sí, sí, es bastante fuerte la experiencia que viví, más que todo a nivel psicológico. Fue un momento que uno busca proteger su propia integridad, ¿verdad? Así como, por supuesto, la de las personas que viajan con uno. Y, por supuesto, la unidad que uno también está encargado de proteger. ¿A qué hora fue esto? Aproximadamente a las 9:00 p.m, 9:15. ¿Tú estabas ayer, era martes? ¿Tú estabas en tus dos T? No, lunes y martes. Ayer casualmente estaba turno día, pero el ponteado de la cola se me hizo difícil llegar a Caracas, pues nuevamente. Duré 2 horas y media ahí esperando que abrieran el paso. Ok. ¿Cómo fue la agresión? ¿En qué momento? ¿Cuántos fueron los agresores? ¿Qué hicieron ellos? ¿Hablaron contigo o llegaron a agredir directo? Sí, bueno, logré mediar palabras con ellos para evitar un conflicto, ¿verdad? Para no llegar a estos extremos, pero noté que estaban determinados a hacer daño a la unidad. ¿Cuántos eran? Eran un poco más de 10 o 15 personas que estaban. ¿Y cómo procedieron? ¿Con palos, con piedras? ¿Cómo fue esto? Con piedras. Estaban amenazándome hacía un buen rato con puras piedras. ¿Y tú te bajaste de la unidad? Me bajé, luego me volví a subir cuando vi que llegó la guardia, pero a la final traté de sacar la unidad ahí porque sentía que la iban a incendiar conmigo. Después de que destrozaron la unidad, ¿qué hiciste tú? ¿Ellos se retiraron? ¿Qué fue lo que pasó? Yo logré sacar la unidad del sitio donde estaba el conflicto. Me acerqué a un sitio más seguro, ¿verdad? En la redoma de San Antonio. ¿Te llevaste la unidad así reventada, manejando? Sí. Para que ustedes vean la valentía, la responsabilidad de un trabajador. No abandona su unidad porque le pertenece al pueblo, al servicio público que él presta. ¿Qué edad tienes tú? 38. ¿Y naciste dónde? Aquí en Caracas. En Caracas. Bueno, ahí está. Trabajadores, pues. Él va a trabajar, pues, para su familia y para él mismo, pues. Y se encuentra con el odio de una gente que odia al pueblo, pero odia especialmente a los trabajadores. A los trabajadores los desprecia porque tienen como una ideología racista en lo social. Es una ideología racista. Así como a nuestros abuelos, los racistas de entonces le decían negro del vete para allá, o negro mojino, o eres un indio bruto. Bueno, es la misma ideología, los mismos complejos. Ahora contra quien trabaja, ahora contra aquellos que con sus manos se ganan, el esfuerzo de sus manos los lleva a ganarse el sustento y saben lo que es levantarse a las 4 de la mañana, ir a trabajar, mantener a sus hijos. No como esos vagos, son unos fascistas y unos vagos, vagos fascistas. Da indignación, déjeme decirle. Por eso yo les agradezco a ustedes que hayan venido. Vamos a ver por dentro esta unidad. Presidente del Metro, ministro Jaiman, hay otro micrófono para Jaiman, por favor, para ir intercambiando. Vamos todos junticos. Esta unidad, ¿qué costo tiene? Cerca de equivalentes, 600 mil bolívares. 600 mil bolívares, aquí está. Le pertenecen al pueblo, porque esta, aquí se monta el estudiante, la ama de casa, el pensionado, ¿verdad? Aquí se monta el trabajador, clase media. Este le presta servicios a San Antonio, me dijiste. Sí, cubre la ruta. De coche, estación coche. Coche de Los Teques. ¿Qué número es esta ruta? Ruta 852. Antes era 851 y era el Valle San Antonio. ¿Saben cuánto hacía yo el Valle San Antonio La Paz? No sé. 30 minutos. Mentira, mentira. Aquí está, miren. Miren cómo está esto. Tú te llamas Roberto Flores, de los Flores. Aquí están, fíjense. Aquí está la obra del fascismo, destruir, violencia, agredir a los trabajadores. Lo que CNN no muestra. Aquí están, miren, piedra. Aquí está. Aquí está la obra del fascismo, pues. Aquí está el odio concentrado. Aquí está el odio concentrado. La violencia contra un país que quiere progresar, contra un país que está trabajando, contra una juventud trabajadora que no se merece esta agresión. Miren todo esto. Vamos a ver por allá, aquella unidad. ¿Quién estaba manejando aquella unidad? ¿Qué unidad es esa? ¿Está aquí? Vamos para allá, vente. Venga, compañero. Fíjense ustedes, una trabajadora, joven trabajadora. También le reventaron los vidrios. Una operadora de transporte superficial, Natacha. Y la agresión busca es directamente al operador, como se da cuenta, presidente. Sí. ¿Cómo estás? Ah, ¿tú eres de dónde? Caracas. 36. 36 años, trabajadora del Metrobús. Bueno, ¿tú estabas en esta unidad cuando la agredieron o la trajiste nada más hoy? La traje, pero ayer fui víctima también de los estudiantes de Caricuao. Se me pusieron cuatro delante y los otros alrededor movían la unidad, le daban patadas, la golpeaban y decían cualquier cantidad de improperios. Bueno, para que ustedes vean. Para mí, muy tensa y sentí mucho miedo. Claro, porque es tu vida, la vida de los usuarios. Sí, es como yo digo, o sea, todos somos pueblo. Yo soy una trabajadora, yo también soy madre, yo también tengo, o sea, me duele lo que está pasando en Venezuela y por qué atentan contra nosotros si estamos prestando un servicio público. Así es mucha violencia, mucho odio. Hay como un cóctel venenoso de locura, sí, en ellos. Nosotros continuemos trabajando con amor, porque el amor va a poder más que el odio, tú vas a ver. Sí. Y en Venezuela va a reinar la paz. Y todos esos grupos, más temprano que tarde, como tú vas a ver ahora, uno por uno, le verá la cara a la ley. Porque no puede ser impune. No puede haber impunidad a la agresión que se le ha hecho a los trabajadores y a las trabajadoras. Te felicito por tu valentía. Continúa en el trabajo. Que Dios te bendiga a ti, a tus hijos y a toda tu familia. Muchas gracias. Gracias. Ahí están las trabajadoras. Miren los conceptos tan claros, el lenguaje tan claro también, que expresan aquí están estas unidades, que son una inversión que se hace. Estos son, miren, ustedes saben, yo trabajé aquí, ¿no? Ni imaginar tener un servicio con aire acondicionado, con aquellas condiciones ergonómicas del lugar donde uno está sentado. Bueno, con todas las facilidades de comunicación con los usuarios, con cámaras de seguridad que están conectadas con el CCO. Bueno, ni pensar, las unidades de aquella época eran buenas, pero jamás el servicio de esta calidad del entrenamiento que se le da a ustedes. Porque para que un trabajador llegue a ser operador del metro o de metrobús o de una estación, bueno, primero le hicieron, para que Edgar fuera operador, pasaron primero 2.000 la prueba. Y de 2.000 salió uno. Es más o menos como la academia militar. Sí. Y luego están 2 meses y medio en régimen semimilitar de disciplina. Así es. Pasando tensiones, le ponen pruebas a uno, exámenes. Y cuando ya, por eso es la plomo, la serenidad de ustedes. Cuando ya este operador sale a la calle, va preparado para lo que sea. Le sale lo que sea, primero para atender al público, al pueblo con amor, con bondad, con una sonrisa. Uno puede tener 1.000 problemas en la vida, ¿verdad? Cuando yo trabajaba aquí, tenía problemas porque me perseguía la DC. Entonces yo llegaba a trabajar, no me llevaban preso allí. Y cuando salía, mi problema era cómo llegar del autobús a la estación para que no me agarraran. Claro, pero yo, eso, una sonrisa, yo les sonreía a la gente, pero por eso estaba pensando, ¿quién de estos bichos me va a agarrar? ¿Ah? Pues cada rato la persecución era tremenda. Pregúntale a Cilia. Cuando no estábamos presos, nos estaban buscando, eran gobiernos represivos. Pero yo no dejaba de ir allí, a mi centro. Pero psicológicamente uno está preparado para todas estas vicisitudes. Vamos a mostrar al país y al mundo a través de Telesur, la televisora de la verdad y de la ética, todo este proceso, bueno, de violencia fascista. Mira lo que pintaron aquí. Mira, CNN, ahí está. Se le va a salir la baba a los anclas de CNN cuando vean esto. Sos Venezuela. ¿Ah? Yo te diría, fascista, vos no sos Venezuela. Vos sos gringo en tu mente, en tu maldad. Vos no sos Venezuela. Fascista. Uno por uno los vamos a capturar. Uno por uno voy por ustedes, fascista. Por agredir a los trabajadores. Ténganlo por seguro. Adelante, pues. Fíjense, aquellas unidades también. Aquí está otra unidad destrozada. Miren. Aquí está, pues. Aquí está. La democracia. Aquí está el respeto, ¿verdad? Yo les pregunto a ustedes, compañeros trabajadores, trabajadoras y al pueblo que nos escucha. ¿Ustedes creen que si estos grupos fascistas violentos lograran un día sacarme de la presidencia, derrocarme? Imagínense un día que ustedes amanecen y la noticia es, ya no está Maduro. Lograron sacarlo de la presidencia. ¿Ustedes creen que ellos traerían democracia y paz? ¡No! ¿Ustedes lo reconocerían en el poder? ¡No! Ellos no saben con quién se meten. No saben la fuerza de la clase obrera. No saben, Jesús Martínez, la fuerza volcánica de la clase obrera cuando se insurrecciona. Que es capaz de todo. Clase obrera y fuerza armada unida. Para tranquilidad de ustedes y tranquilidad del pueblo y lamentablemente intranquilidad para ustedes, fascistas de CNN, eso no va a suceder. Yo voy a estar aquí en esta casa de la presidencia muchos años protegiendo al pueblo, haciendo revolución bolivariana y socialista. Vamos entonces. También vamos a conversar acá, pues, vamos a sentarnos. Ahí no vamos a caber arriba porque no hay silla. Ahí están las otras unidades también. Antímano Montalbán, de la ruta, creo que esta es la primera ruta que hubo en Metrobús, si mal no recuerdo. Esta de la California, ¿no? La 601 es La Paz-Montalbán. aquí están. Miren, aquí tenemos también una trabajadora. Un micrófono para yo saludarla. Hola, ¿cómo te llamas tú? Glajulis Mendoza. No se escucha. Glajulis Mendoza. ¿Tú estabas trabajando cuando agredieron la unidad? Sí, señor. ¿Dónde fue? A la altura de Vista Alegre. Vista Alegre. ¿A qué hora? Eso sería a las 6 de la tarde. ¿Qué te sucedió? ¿Qué pasó? ¿Ibas manejando y qué pasó? Iba manejando y un grupo de estudiantes... Ponte más cerca el micrófono. Un grupo de estudiantes o manifestantes que se encontraban allí comenzaron a lanzar objetos contra el parabrisas de la unidad. ¿Así sin mediar nada? Sin mediar, sin tomar en cuenta nada de los usuarios que se encontraban. En ¿qué sentiste tú? Indignación. No, 630, 100 mil dólares. ¿Y paraste la unidad? Sí. ¿Estacionaste? Sí. ¿Y tus usuarios? ¿Cómo los viste? Nervioso. Muy nervioso. Sí, de mucha fuerza, ¿viste? Mucha fuerza. Ustedes son la representación de la dignidad de la juventud venezolana. Cuente con todo mi apoyo. Yo soy tú, ¿oíste? Siéntelo así. Gracias. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Amén. Ahí está, pues. Aquí está otro trabajador. ¿Tú te llamas? Evelyn Durán. Evelyn Durán. Presidente. Yo vine a traer esta unidad para demostrar... Los hechos fascistas ocurrieron en la California. El operador se encuentra en la fiscalía, está agredido, no pudo venir. Y tengo entendido, se encontraba en el andén y simplemente sin mediar palabras empezaron a atacarla cuando iban a embarcar. Hechos totalmente absurdos. Son grupos que tienen el odio y el desprecio a los trabajadores. Positivo. Desprecian a quien trabaja. Positivo. Hacemos un llamado a la paz, a la cordura. Excelente. Te felicito, eso que acabas de decir. Llamado a la paz, hermano. Adelante, mucha fuerza, pues. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Cuente con nosotros. Y cuenta tú y ustedes conmigo. Positivo. Mucha fuerza, positivo. Dale, mire, esta unidad está feita, ¿viste? Cartonadita aquí. Esta es de la antigua. De la Volvo. Para que ustedes vean, vamos a ver si nos podemos sentar ahí. O pudieran ponerlo aquí abajo más bien. Aquí abajo. Bájenlo, bájenlo todo. Bájenlos aquí. Vamos entonces a sentarnos un rato a conversar con nuestros compatriotas. Para que todo el mundo vea cómo es la verdad de Venezuela. Siéntense aquí, pues, los ministros, al lado. Los trabajadores, aquí todos. Todos juntos. Para que se vea la verdad de Venezuela. Siéntense por aquí. Silvia, Jesús Martínez, el psiquiatra de oro. Jesús Martínez, le gusta estar parado. Siéntate adelante, Jesús. Con los trabajadores, Jesús. No le tenga miedo a los trabajadores. Mentira, Jesús es ministro de los trabajadores y es rector de la Universidad de los Trabajadores Jesús Rivero. Una universidad solo para los trabajadores, pues. Yo saludo a todos los compañeros, amigos que están aquí. Por ahí está Claudio Faría, Francisco Torrealba. Por allá veo otros compañeros, a todos los saludo. Al viejito Marcano, por ahí lo vi, no sé dónde está. Tocando la tumbadora. Bailando salsa en Casalta. Marcano era la sensación por allá en los años 90. Bueno, compatriota, así ha sido, pues. El compañero, quiero decir dos noticias. La primera, que el presidente de la empresa y ministro me ha presentado, quiero decirle, a los usuarios de todas estas rutas de Metrobús, aunque yo sé que los medios burgueses no van a sacar esta noticia, hemos perdido por ataque a grupos fascistas. A pesar de que yo el domingo pedí que cesaran los ataques, ellos lo continuaron contra... Yo quiero preguntarle a Venezuela, ¿quién está de acuerdo que se destruyan las unidades de Metrobús y el metro de Caracas? Entonces, ¿por qué estos grupos lo hacen? ¿Quién los manda? ¿Quién los manda? El imperio, dicen ustedes. Y aquí en Venezuela, ¿quién ordenó quemar Venezuela para derrocar el gobierno? ¡Leopoldo López! Leopoldo López fue. ¿Y dónde está Leopoldo López? En la cárcel, como yo dije que iba a estar. Gracias al Poder Judicial y a la Fiscalía. Y vamos a ir capturando uno por uno de ellos. Aquí no hay un presidente débil porque no hay un pueblo débil. El pueblo quiere justicia. ¿Qué quiere el pueblo? ¡Justicia! Así que yo anuncio, si me ayuda aquí con el micrófono. Todo en esta vida tiene su hora. Anótenlo, que eso ya tiene su hora también. Anótenlo. Aquí el ministro Jaime me está proponiendo. Nos han destruido 50 autobuses. Los vamos a reparar. Mientras los reparamos, yo tengo una reserva de 900 autobuses de los más modernos que hay, recién llegados de China. Y le voy a entregar a Metrobús 50 autobuses nuevos para las operaciones del servicio donde se han destruido estas líneas. 50 nuevos autobuses de paquete para Metrobús. No podrán con nosotros. Lo que los fascistas destruyan, nosotros lo reconstruimos inmediatamente. Y además les toca la fría celda de la justicia venezolana, uno por uno. Les voy a contar algo. Lamento mucho que no pueda hacer un pase. Yo quería hacer un pase en vivo. Parece que no se puede, me dicen por allá, Teresita, que sí. Delcy, que no. Vamos a ver, pues. Ustedes saben que ayer en la noche, bueno, se hizo una operación especial. Se hizo, si mal no recuerdo de lo que leí, lo que me informaron, se hizo en llamado distribuidor Altamira, en la noche. Resulta que tenían varios días un grupo de motorizados de altas cilindradas, muy valientes ellos, muy quilúos. Los quilúos, pues, del fascismo. Unos quilúos del fascismo, despreciando al pueblo, pateando a gente en la calle, destrozando unidades, disparando contra apartamentos. Ah, yo ordené una operación especial. Y venían los quilúos rumbo a destruir alguna urbanización. Y resulta que se les presentó la Policía Nacional del Frente. Cuando los quilúos fascistas frenaron y echaron para atrás, venía la Guardia. Y cuando fueron a correr para la derecha, venía la Policía Nacional. Resulta que asustaditos dejaron la moto y se fueron corriendo. Y capturamos 150 motos de los fascistas. Y las tenemos ahí. Y tenemos identificado a uno por uno sus dueños. Los quilúos fascistas también van para el pote. Yo quería mostrárselo para que ustedes la vieran. Yo creía, me habían dicho, bueno, podemos rematar las motos, tienes razón. Tienes razón. Las 150 motos las saco a remate público, tienes razón. Pendientes el día, pues. Los quilúos fascistas corrieron. Si ustedes vieran una foto y unos videos, corrían y gritaban: ¡Mamá! Fascistas cobardes. Son unos cobardes que desprecian al pueblo. Por eso los vamos a derrotar por la calle del medio y aquí va a reinar la paz. La paz, la paz y solo la paz. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No Bueno, fíjense ustedes entonces, yo quiero compartir el video número uno para que ustedes vean cómo le provocaron daño a estas unidades que ya han sido repuestas gracias a la reserva que tenemos de los autobuses más modernos del mundo. Así como destruyeron Parque Carabobo, ya aprobé los recursos, 120 millones, y vamos a tener un nuevo Parque Carabobo para el disfrute de nuestros niños, niñas de la juventud. Y los quilúos, cuando salgan en libertad, podrán ir a disfrutar también. Los quilúos fascistas. Vamos a ver el video número uno, para que Venezuela entera vea la verdad. ¿Dónde están los violentos? ¿Dónde están las bandas violentas que CNN se niega a presentar? Adelante, video uno. Implacable la verdad cuando se muestra. Ahí está, qué valentía. Un aplauso al trabajador o trabajadora que estaba en esa unidad. Qué patriotismo, qué valentía. Frente al ataque de estos grupos. Ese fue el ataque ayer contra Edgar, que mostramos el primero. Ahí están, pues. Y también me denuncian las trabajadoras y los trabajadores que los han obligado a quitarse el uniforme y los dejan sin ropa, los fascistas. Se han llevado varios uniformes de Metrobús. Cuidado, alerta, alerta, cuidado con lo que hacen con ese uniforme. Para presentarse frente a CNN y decir, los trabajadores de Metrobús agredieron a no sé quién y a no sé quién. Cuidado. CNN es la emisora internacional, corrijo, la emisora internacional que tiene el objetivo de justificar la guerra civil en Venezuela y la intervención del ejército gringo contra nuestra tierra. ¡Alerta, alerta, alerta a todo el país! Ahí está, pues, fíjense. Vamos a ver el video número 3. Yo quisiera saber qué dice Capriles Radosky, porque la agresión fue en el estado Miranda, ¿verdad? Hoy Capriles Radosky declaró que todo lo que estaba pasando es que estos grupos eran mandados por Diosdado para derrocarme a mí. Creo que el perolito que está aquí se le fundió. Lo que le quedaba de cerebro se le fundió. ¿Sí? Tratando de justificar lo injustificable. Él como gobernador debería garantizar la seguridad de ustedes, trabajadores. ¿Ustedes lo saben? Él debería garantizar la seguridad de los usuarios en el espacio, sobre todo porque se lo hemos dicho tantas veces y no lo hace, ni lo hará. Ahí está. Ahora Leonardo Padrón dirá en su Twitter que es mentira. Él dirá que esto fue un montaje y cierran los ojos y lo que hacen es hacerse daño. Ellos habían llamado para hoy, ustedes sabían. Ellos llamaron que hoy era el paro general definitivo, que nadie iba a salir a trabajar. Tengo que decirlo. Solamente en las escuelas y liceos públicos tuvimos un 90% de asistencia de los niños y niñas de las escuelas y liceos públicos. Y tuvimos un 100% en todas las empresas públicas de trabajo, en las empresas privadas. ¡Fracasó el paro! Un fracaso más. Una derrota más que el pueblo trabajador le ha metido a esta gente. ¡Qué locura! Pretender ellos que iban a parar a la gente, pues. La gente se levantó tempranito y nosotros apoyamos con la Guardia Nacional Bolivariana. Un aplauso a la Guardia Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana, a las policías estadales que de verdad trabajan, porque estuvieron despejando la vía para que las autopistas, carreteras, funcionaran perfectamente. Y así fue. Y así va a seguir siendo, compatriotas. Vamos a ver el video número 3. Teresita. ¿Estamos listos? El video número 3. Adelante, el video número 3. Agresión contra los trabajadores. En este momento que yo me encontraba en la recta de la mina, ¿verdad?, prestando el servicio comercial, me encontré con una manifestación de, ¿verdad?, de personas violentas. Me mantuve a distancia para evitar el riesgo a la unidad, ¿verdad?, y a los mismos pasajeros, a los mismos usuarios. Llegó un momento en que nos encontramos cara a cara con los mismos. Tratamos de mediar palabras con ellos. No quisieron entrar en razón, ¿verdad? Y ahí fue en donde empecé a recibir amenazas violentas al principio. Y luego, cuando traté de evadir el momento de los impactos, ¿verdad?, de las piedras, empezaron a tumbarle objetos contundentes a la unidad. Ahí está. Esa es la verdad de nuestra Venezuela, que está siendo víctima. Somos víctimas de una agresión de un grupo fascista de derecha que quiere llevarnos a la guerra civil para justificar una intervención gringa en nuestra patria y capturar nuestra riqueza petrolera, acabar con la revolución democrática, popular, bolivariana de nuestro pueblo. Esa es la verdad. Esto no tiene nada que ver que los venezolanos están enfrentados, ¿no? Los venezolanos están trabajando. Es un grupo pequeño, entrenado, financiado, mucho billete. Yo sé quién le dio el dinero ya. Y cuando lo mostremos a la opinión pública, no se vayan a declarar perseguidos políticos, porque ya sabemos, hay mucha gente ya que ha hablado, ya lo sabemos todo. ¿Cómo se sabrá en las próximas horas? Ministra Delcy, lo dijo hoy la ministra, quien es el alto dirigente de la oposición, porque están las grabaciones, está la reunión, que tenía el plan de matar a Leopoldo López para achacárselo al gobierno revolucionario y llevarnos a un enfrentamiento nacional de consecuencias terribles. ¿Ustedes se hubieran imaginado que eso se hubiera dado? ¿Cómo estaríamos hoy? Bueno, nosotros estamos haciendo todo lo que hay que hacer para garantizar la paz. Pero yo digo una cosa, la paz con justicia. Solo habrá paz si logramos que no haya impunidad. Solo habrá paz con justicia. Justicia con paz. Paz con justicia. Ahí están las imágenes, pues. Para que Venezuela entera las valore. Y yo pido que las pasemos varias veces en cadena. Estas y otras imágenes que tenemos de cómo han agredido a los trabajadores. Aquí está Alexander Moreno. Él trabaja en ese autobús que ustedes acaban de ver, en esa unidad. Esa es una ruta que yo inauguré en noviembre. Guarenas, Guatire, Caracas. Y funciona perfecto. Si antes usted de Guatire se echaba 3 horas para llegar en la mañana a Caracas, ahora se echa 30 minutos por un canal exclusivo para Metrobús. Es como si viniera en el metro, pues. Se monta, puede echar hasta un camaroncito de recuperación de 6 de la mañana a 6:30 y llega tranquilito a su trabajo. ¿Y por qué esta gente va a atacar y a destruir las unidades que nosotros ponemos para esta ruta de bus Guarenas, Guatire, Caracas? ¿Por qué, Alexander? Vamos a contarle a Venezuela. Mira para allá, para el frente. Bueno, para que te vean. Bueno, ante todo, vamos a contarle cómo fue la cosa, qué hora y qué día. Bueno, yo llegué de Guarenas, Guatire, a la California, a los usuarios. Pusieron una barrera en todo en el semáforo. Y me amenazaron de muerte, me retuvieron ahí de 10, 15 minutos, me secuestraron, pues. Y me dijeron que si no me bajaba el autobús, me iba a pasar lo mismo lo que le iban a hacer al autobús, pues. Entonces no tuve más remedio de meterme al chimbre y bajarme, pues. Y ellos destrozaron la unidad. Bueno, ahí está, pues, testimonio de un trabajador, padre de familia. Ya está la unidad destrozada. Ustedes la vieron en el video, la acaban de ver. Cómo bajan a los usuarios, cómo parten los vidrios. Esto solamente tiene una calificación, la locura del odio. Alguien que odie, que esté desesperado por el odio, por la angustia, por el desprecio a los demás. Solamente alguien así es capaz de agredir a los trabajadores. Y yo pregunto, ¿quién ordena este plan de agresiones contra el metro, contra el Metrobús, contra Corpolep, contra Cantebé, contra los obreros de Guayana? Ayer casi tuvimos 5 muertos a bala por francotiradores de los grupos violentos de la derecha fascista. ¿Quién ordena la agresión contra los trabajadores de Venezolana de Televisión? Ahí tenemos una madre de familia. Un balazo le pegó aquí, mira. Dios puso su mano. Y la bala salió sin tocar ningún órgano. y ella está con su niña de 2 años y un niño de 12, madre de familia, recuperándose. Pero si no hubiera tenido la fortuna de que la bala saliera de esa forma, quizás ese niño y esa niña pierden, lo pierde todo, el amor de su madre y su sostén. El odio de estos grupetes, tenemos que responderlo muy claramente, que nadie vacile, que nadie dude, compatriota. Estos no son estudiantes, estos son vándalos fascistas, estos son bandas fascistas, que nadie dude de eso. Y los han preparado y los han entrenado. Y tienen órdenes precisas del fascista que está en la cárcel. Antes de ir a la cárcel, dejó preparado todo para que incendiaran Venezuela. Dio la orden, incendien Venezuela, que yo saldré de la cárcel a Miraflores como presidente. Esa fue la orden que él dio. En su locura, claro, en su locura, aplaudido por la MUD, lamentablemente, que no deslinda de la violencia. Eso no se puede decir por aquí. Vamos a ver el video número 6, por favor. Agresión a los trabajadores del metro de Chacao y la estación que le presta servicio a la población de este municipio de la capital caraqueña. Adelante, video número 6. No, va, de metro no. Metro no. Ahí está, pues. Vándalo fascista. ¿Se le puede decir que son estudiantes? Un estudiante es el que va a un aula, estudia, se forma, respeta al profesor, al estudiante, a la comunidad. Un estudiante verdadero es el que ama a su comunidad, el que respeta al viejito, al trabajador. Estos son vándalos fascistas y pagarán ante la justicia, uno por uno. Unos más rápidos, unos después, pero todos pagarán ante la justicia. Vándalos. Y tan vándalos como ellos, quienes los alimentan desde su casa por el Twitter. ¡Ay, qué chévere, pues! No voy a dar nombre, pero ustedes los ven por el Twitter. Muy bien, muchachos, chévere. Dale, pa'lante, sigan en la calle. Muy bien, carne de cañón, claro. Y ellos que son famosos, algunos famosos periodistas, algunos famosos artistas. Vamos, a quemar Venezuela, dicen. A quemar, vamos. Ah, desde la comodidad de su mansión y de su... y sus casas. Manda a estos muchachos que por inconsciencia, irracionalidad, y todos ellos por dinero, porque a todos les están pagando, a todos les están pagando por su labor destructiva. Ah, ellos se quedan en su casa y mando Twitter. No voy a decir nombre hoy, pero estoy a punto de sacar una lista completa con los Twitter que mandan. Periodistas que trabajaron en Globovisión y son ahora agentes de la violencia. Artistas que fueron famosos, algunos no les queda una pizca de la fama ni de la bondad que tuvieron. Ah, y alientan la destrucción. Ahí está, pues. Van a quedar como los quilúos, sin moto y en los tribunales, sin el chivo y sin el mecate. Van a quedar como los quilúos fascistas. cayeron con los kilos, ¿qué dice, verdad? Todavía no tenemos el pase a la moto. Yo quiero ver la moto, eso es muy interesante. Ya lo vamos a hacer, casi lo tenemos. Miren, compatriota, yo quiero hacer otro anuncio para toda Venezuela, atención. La forma de responder estos ataques es con más trabajo. Vamos a multiplicar el servicio de Metrobús por toda Venezuela, pues. Ahora estamos más motivados de llevarle Metrobús a toda Venezuela. Mucho más motivados. Por eso anuncio, atención los teques, el próximo lunes, 24 de febrero, inauguramos el servicio Bus Los Teques para prestarle a todos los altos mirandinos servicio interno de transporte de calidad. Que crezca el Metrobús. El miércoles 26 inauguramos Bus Mara para todo el pueblo maravino. Y mañana, como decía aquel narrador de fútbol, y mañana, hay mañana, mañana, vamos a inaugurar el servicio de Metrobús a Ciudad Caribia, para el pueblo de Ciudad Caribia. Perdón, fue hoy. Hoy ya acabamos de inaugurar el servicio de Bus Caribia. Después viene carnaval. Prepárense que la próxima semana ya viene el carnaval. Va a haber planes especiales. He ordenado que con Ferry haga un paquete especial para los trabajadores del metro, de Corpolet, de Cantebé, como premio a su valentía, para que vayan a pasar vacaciones de carnaval y a bailar a Margarita. ¿Están de acuerdo? Bueno, váyanse una vez, pues. ¡Aprobado! Vamos a prepararnos, que viene el carnaval. Ellos ya están disfrazados, pues se la pasan enmascarados. Tienen la máscara de la muerte, están disfrazados de la muerte. Nosotros vamos para el carnaval y nos disfrazaremos de la vida. A bailar, a rumbear y a disfrutar con nuestra familia. Todo el mundo en felicidad. Que ellos sigan con su amargura. Nosotros a disfrutar del carnaval. Bueno, General Manuel Quevedo, comandante del Regional Número 5 de la Guardia Nacional, él está en el Core 5, la salida de Tazón. Allá tenemos las motos de los quilúos y yo quiero mostrársela a toda Venezuela de la operación especial y perfecta que se hizo ayer contra los fascistas. Adelante, General Quevedo, adelante. El director de la Policía Nacional, General Pérez Urdaneta. El director de la Policía Nacional, General Pérez Urdaneta. Buenas noches, mi comandante en jefe, Chávez Vive. Me encuentro un poco fónico. Todas las actividades que hemos tenido en estos días, estamos acá pues empeñados 100% en las operaciones de orden público. Me encuentro con mi general Pérez Urdaneta para mostrarle al país el operativo que se hizo ayer en la Plaza Altamira, donde se logró la retención de 105 motos y artefactos pues explosivos molotov que eran estaban plenamente organizados, estructurados para lanzarlos a nuestro efectivo. Hoy ha sido un día de mucha reflexión, mi comandante jefe, desde tempranas horas y desde todos estos días, pero hoy específicamente el pueblo, cuando nosotros estábamos patrullando, nos decía en la calle, bueno, qué bueno, podemos ir a trabajar, qué bueno que ustedes nos permiten, que podemos transitar libremente por las calles, bueno, vamos a nuestro trabajo, y así fue, se fueron incorporando, pero activamente las personas, al ver el trabajo de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, pero es que estas motos fotos que nosotros queremos mostrarle al país. Bueno, esta gente también tenía su trabajo. Tenía el trabajo de perturbar el orden. Esta gente es paga. Esta gente está debidamente estructurada, está organizada, pero para perturbar el orden, para hacerle a los venezolanos decentes, bueno, hacerle la vida pues un poco pues de absolutamente perturbar la paz pública acá en la capital. Yo quiero dejarle los detalles a mi general Pérez Urdaneta y que me ayude un poco por la voz, ¿no?, que no me está ayudando, y le puede explicar los detalles de una operación, como usted lo ha dicho, perfecta. En el día de ayer la Policía Nacional Bolivariana se lució con este procedimiento, la Guardia Nacional Bolivariana en la retaguardia apoyándolo en todas estas actividades. Pero este es un mensaje de mucha reflexión al pueblo venezolano, el pueblo trabajador contento, estaban contentos en la calle, nos decían qué bueno que podemos salir a trabajar, y salieron, todos los trabajadores salieron a la calle. Y esta gente que tenemos aquí, los que eran, o los que utilizaban estas motos, se han quedado sin el trabajo del perturbar el orden, mi comandante en jefe. Adelante, mi general Pérez Urdaneta. Buenas noches a toda Venezuela. Chávez vive, mi comandante jefe. En el día de ayer, la Policía Nacional Bolivariana se desplegó con 450 efectivos, 14 patrullas, 150 motos y dos vehículos lanzagua en la avenida Luis Roche y la avenida Juan Bosco de Altamira. Inicialmente teníamos la intención pues, fundamental de preservar la seguridad ante la presencia de un grupo de 800 manifestantes quienes se encontraban en actitud hostil en la zona. Inicialmente, como corresponde, comenzamos el proceso de negociación con el propósito de que lograran desmontar pues, su actitud hostil y evitar niveles de violencia que pudiera afectar a la comunidad. Sin embargo, la respuesta de ellos fue totalmente negativa y la única voluntad que mostraron fue, de manera hostil, seguir hacia el distribuidor de Altamira con el propósito de cerrar el tránsito por la avenida Francisco Fajardo. Una vez que esta negociación fue infructuosa, se inició inmediatamente una arremetida con piedras. Utilizaron pelotas de golf, que en todos estos tiempos, primera vez que lo observamos en las manifestaciones, llaves de paso de agua, de metal, con el propósito de generar el mayor daño posible sobre nuestros efectivos policiales, metras que eran lanzadas con onda, con chinas, y una cantidad de metal sobre nuestro efectivo, y por supuesto una gran cantidad de bombas molotov. Luego de permanecer hasta las 10 de la noche, cuando vimos que la comunidad estaba muy afectada, desgastada por todo este proceso, observando que todavía quedaban personas en las oficinas dentro de la Torre Británica, en otros negocios, y ante la necesidad cierta también de preservarle la seguridad a todas esas personas que estaban allí manifestando de manera violenta, se decidió realizar una operación que fundamentalmente permitía desbordarlos a ellos y accesar por la avenida Francisco Miranda para quebrantar pues, su voluntad de seguir en actividades hostiles. En ese sentido se enviaron una cantidad de motorizados, lo cual al llegar a la parte posterior donde se encontraba la posición de los manifestantes, estos salieron y se dispersaron a lo largo de todo el sector, se metieron en los edificios, en los estacionamientos, y de ellos se pudo aprehender a 7 personas, 6 masculinos, una femenina, las cuales fueron puestas a orden de la Fiscalía, preservándole su derecho, a Fiscalía 16, a cargo del doctor Luis Horta, se le garantizaron todos sus derechos. Al llegar a la Plaza Altamira, observamos que se encontró una gran cantidad de motos. Nos llamó poderosamente la atención que todas las motos estaban perfectamente estacionadas, mejor que bueno, como se lo hace en cualquier estacionamiento en la ciudad, organizada, estructurada, da la impresión de que había alguien allí, algún organismo que se encargaba precisamente de organizarlo, hasta cuidarlo, pudiese decir. Estas motocicletas, muchas de ellas estaban volcadas, habían derramado el gasolina y era necesario pues inmediatamente evacuarla para evitar cualquier tipo de incendio y algún tipo de accidente en la zona. Asimismo, pudimos encontrar más de 30 bombas Molotov ya listas para ser lanzadas a los efectivos policiales. En todo este interín, uno de los efectivos policiales, el efectivo Erickson Esteban Santa María, de 24 años, fue herido por dos impactos de bala, uno a la región, a la altura del muslo derecho y otro al nivel del brazo del lado derecho, lo cual fue inmediatamente evacuado hacia el Hospital Pérez Carreño. El efectivo se encuentra ya totalmente estable, fuera de peligro y reposando en su casa. A pesar de que hoy algunas autoridades de ese municipio, el municipio de Chacao, quisieron indicar que esto no había sucedido, tal cual como se está manifestando, el efectivo ciertamente fue afectado por dos impactos de balas por personas extrañas. En este sentido, mi comandante jefe, le devuelvo el pase a usted para que haga usted los respectivos comentarios. Bueno, ahí están, pues. Vamos con planes a neutralizar. Ayer un grupo de motorizados también de estos se disfrazaron de chavistas y iban por Cebucam, Avenida Rómulo Gallegos, todo el este de Caracas, golpeando puertas y gritando ¡Viva Maduro! Y sacaban y disparaban. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Claro, como ellos han creado toda aquella cosa, parecido al golpe de Estado de abril 2002, que ellos decían los círculos del terror, a los círculos bolivarianos, que eran amas de casa, hombres y mujeres sencillos de las comunidades, y justificaron el golpe de Estado del 11 de abril con el cuento de los círculos del terror. ¿Ah? Trajeron francotiradores por aquí a matar su propia gente. Eso es historia inolvidable de la Venezuela reciente. Francotiradores matando a su propia gente para decir que le había mandado a matar nuestro amado comandante Hugo Chávez, presidente más humanista. El gran demócrata de la historia de Venezuela es Hugo Chávez, sin lugar a dudas. El hombre del gran corazón de la patria. Ahora están en lo mismo. Los colectivos violentos, los colectivos... Ah, porque ya tienen montado la trampa con CNN y con toda esa prensa basura de la derecha. Ya la tienen montada. Así lo denuncio una vez más. Ayer lo hicieron y son capaces de hacerla mil veces, porque están pagando sicarios. Ahí está, pues. Quilúos y quilúas. Miren sus motos donde están. Ahora van a manos del pueblo. Y ustedes tienen que presentarse uno por uno ante los tribunales. Garantice eso. General Pérez Urdaneta y General Quevedo, garanticen que cada uno de los responsables sea presentado ante los tribunales. Y además, como tenemos tantos videos y tantas fotos de las agresiones que ellos ya habían hecho, revisemos uno por uno. Hay técnicas para eso. Y aportemos todas las pruebas ante tribunales, porque esta página de violencia, de zozobra, de tensión, nosotros tenemos que pasarla ya definitivamente. Y la única forma de pasarla es haciendo justicia. Que más nunca, en el futuro que está por venir, a nadie se le ocurra llamar a un ataque contra el pueblo de Venezuela para derrocar a un gobierno de manera ilegítima, de manera violenta. Solo la justicia así lo va a garantizar, compatriota. Y vayamos pasando la página de este golpe de Estado continuado, de este grupo de asesinos. Fíjense ustedes lo que acaba de pasar en Barquisimeto hace una hora. Un trabajador, Arturo Alexis Martínez, trabajador, se encontraba limpiando escombros en la avenida principal de Lujano, frente a la Universidad Fermín Toro, en Barquisimeto. y fue asesinado a unos balazos de unos edificios por uno de estos grupos, porque estaba limpiando escombros para él pasar con su vehículo. Fue asesinado. CNN, no lo vas a decir. Ah, lo vas a callar, prensa burguesa. ¿Qué dicen los artistas que promueven a la derecha fascista venezolana? ¿Dónde están? ¿Por qué callan? Ustedes vieron, ¿no? Resulta que las investigaciones ya casi conclusivas nos dicen que la lamentable muerte de Génesis, la joven valenciana, que por el mundo la han paseado y han dicho que la mató Maduro. Ustedes han visto, ¿verdad? En ABC, NBC, CNN, Fox News. Resulta que ya está balísticamente comprobada la trayectoria. Y ya están los testimonios, inclusive algunos de ellos corriendo por el mundo, de que la mataron gente que iba en la propia marcha de la oposición con un balazo por la espalda. Y ustedes callan, ¿verdad? Nuestras condolencias a su familia y a la gente que la quería. Por ella seguiremos luchando por la paz, porque ella no tenía derecho a morir con un balazo traidor de las propias filas de los grupos violentos de oposición. No tenía derecho. Ah, porque querían matar a alguien famoso, seguro, de filas opositoras, para calentar y llenar de odio a la gente de la oposición. Y el mismo día le cayeron a balazos a la marcha en Ciudad Guayana, 5 heridos, un obrero de Sidor gravemente herido. En las primeras de cambio creíamos que había muerto. Gracias a Dios está vivo y recuperándose. Ah, ¿para qué? Para que el pueblo chavista y revolucionario, que es mayoría, también se llenara de odio y de rabia. Nos quieren llenar de odio y de rabia a unos y a otros, para que un día salgamos a las calles como locos a matarnos. Pero no, eso no va a pasar. Yo le pido a nuestro Dios, a nuestro Cristo Redentor, que bendiga a Venezuela y nos llene de paz y neutralice con sus bendiciones tanta maldad que se siembra por CNN y todos estos medios de estos grupos fascistas. Dios bendice a nuestro pueblo, Dios bendice a nuestra patria, Dios danos la paz. Pidámosle todos los días. Pero como dice, valga la redundancia el dicho, a Dios rogando y con el autobús trabajando y con el metro andando y con el pueblo trabajando. A Dios rogando y con el pueblo trabajando y con el mazo dando también, como hicieron la Policía Nacional y la Guardia Nacional, y le quitaron 150 motos a los quilúos del fascismo. Y le vamos a quitar todas las motos que tengan. Las motos con las que salen a agredir al pueblo y las motos donde se pone una camisa roja para infiltrarse y decir que son chavistas. Vamos por ustedes, se los dije, yo no estoy mamando gallo, compañeros de trabajo. Yo no estoy mamando gallo. Cuando digo algo, lo hago. Cuando digo algo, sé lo que estoy diciendo y voy a hacerlo. Aquí está otro trabajador, Francisco Martínez, militante revolucionario del PSUV, hermano del diputado Francisco Martínez, asesinado por bala fascista. Honor y gloria a este compañero, 59 años. Nuestras condolencias a su familia, a sus hijos, a su hija, a sus nietos, a todo el pueblo de Lara. Y ordené al comandante revolucionario Reyes Reyes que coordine y se hagan todas las investigaciones de planimetría y vayamos. Allí donde dispararon, vayamos a buscar al asesino, a encontrar al asesino de Francisco Martínez, este hombre venezolano que acaba de ser asesinado por estas bandas fascistas. Bueno, compatriotas, esto ya lo convertimos, esto iba a ser rapidito, pero lo convertimos en un gobierno de calle prácticamente. Gobierno en la calle. Yo le voy a dar el pase al vicepresidente Jorge Arreaza, que está esperando por un acto que teníamos pendiente. Le voy a dar el pase porque él está precisamente va a entregar 456 vehículos en el marco del Plan Venezuela Productiva. 456 vehículos allá en la planta, en Tejerías. Adelante, vicepresidente. Trabajo y más trabajo. Que nadie nos saque del trabajo diario por construir la patria nueva. Adelante, Jorge Arriaza. Gobierno de eficiencia en la calle. Mientras algunos grupos fascistas quieren generar enfrentamientos, violencia. Bueno, acaban de asesinar un trabajador, como lo acaba de denunciar usted mismo, presidente. Y desde todos estos venezolanos le expresan el pesar a su familia. Pero aquí la verdad es que hay familias venezolanas que hoy van a recibir, así como estábamos viendo, los daños a los medios de transporte colectivo, que son fundamentales, que es donde viaja nuestro pueblo más humilde. Pero aquí también, haciendo además, democratizando el acceso al transporte particular, vamos a entregar hoy 456 vehículos Orinoco y Arauca de la marca Chery, hechos aquí en esta planta en Venezuela, gracias a los convenios con la República Popular China, a la empresa privada venezolana también, una mixta entre el Estado, una empresa privada, tecnología china. Y bueno, aquí estamos, fíjense ustedes, 456 vehículos. ¿Cuántos Orinoco son? Aquí está el mayor general Barrientos, ministro de Industria. Sí, buenas noches, mi comandante en jefe. Aquí estamos orgullosos, hemos llegado temprano a esta planta y mientras que un grupo de irresponsables andan tratando de alterar el orden público, aquí encontré trabajadores venezolanos dedicados a producir de verdad, verdad. Hoy vamos a entregar 276 Arauca y 180 Orinoco, señor vicepresidente. ¿Qué precio tiene un Orinoco, mayor general? Un Orinoco tiene un precio de 196.366 bolívares y en la calle costaría un vehículo de esos casi 400.000 y un poco más. Y hasta más. ¿Y un Arauca? Y un Arauca tiene un precio de 136.000 bolívares, que en la calle, en otros marcas costaría alrededor de unos 230, 240 mil bolívares. Nosotros tenemos que darle un aplauso a nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, porque gracias al comandante, gracias a la revolución bolivariana y gracias ahora al presidente Maduro, Venezuela se está convirtiendo en una Venezuela productiva. Aquí estamos haciendo computadoras, celulares, tenemos el conglomerado textil, estamos haciendo carros, camiones, bueno, toda cantidad de cosas. Por aquí está Daniela, ¿verdad? Daniela, pasa por acá. Daniela es una joven venezolana. ¿Cuál es el vehículo que te van a dar a ti? Un Orinoco. Un Orinoco. ¿Y tú tuviste que pasar por qué trámite? ¿Te anotaron en una lista en un concesionario? ¿Te hicieron pagar algún tipo de corrupción o algo para llegar hasta aquí? No, para nada. Yo le quiero dar gracias a las políticas de Estado y, por supuesto, a nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, porque gracias a él, hoy yo puedo tener un vehículo. Yo vivo en Los Teques y trabajo en el Hospital Vargas como fisioterapeuta. Me levanto a las 4:30 de la mañana y gracias ahora que voy a tener un Orinoco nuevo de paquete a mis 27 años de edad, en otra economía mundial no hubiese sido posible esto. Solo en socialismo. Esto no es suerte, señores. Esto es chavismo. Esto se llama... Esto es chavismo. Esto no es al azar. El proceso, como usted me preguntaba, vicepresidente, es muy fácil. Es solo inscribirse en la página web, es colocar tus datos y esperar a que te llegue un correo en 15 minutos. Luego de 15 minutos empieza un proceso fácil, rápido, dando las gracias a todo el equipo de Venezuela Productiva. Son maravillosos como empleados. Y empleados así, por supuesto, hacen más falta. Comprometidos con nuestra patria, comprometidos con el Estado. Gracias. Gracias, Daniela. Y fíjense, tal cual, y además un sistema informático que se diseñó en el Ministerio de Industria con, bajo la premisa de a cada quien según sus necesidades y de cada quien según sus capacidades. Es un sistema que tomó una serie de criterios, el tamaño de la familia, el ingreso del hogar, etc. Y bueno, y por allí vamos asignando y tenemos, yo no sé cuántos hay en lista de espera, hay muchos. Pero aquí estamos viendo la realidad. Vamos entregando y entregando vehículos. Ojalá el presidente Maduro nos pueda acompañar en la próxima entrega. Aquí está Harold, que es el digamos, la parte de la asociación privada, ¿no?, de esta empresa ZGT con tecnología Chery. Tiene varios años colaborando. ¿Cómo sientes tú, Harold, que ha avanzado este proyecto? Bueno, definitivamente, Jorge, hemos venido trabajando muy fuertemente con este proyecto desde el primer inicio. Hace poco llegamos al tope de la producción, logramos hacer en la planta de tejida 80 unidades, ya tenemos la planta de Guacara. Y próximamente vamos a tener este cúmulo de unidades para poder satisfacer todas esas necesidades y todas esas demandas de este pueblo a esos precios justos, a esos precios verdaderamente accesibles para la población, para que cada uno de los venezolanos pueda tener un vehículo, pueda trasladarse, pueda llegar a su trabajo y así formar una y verdaderamente hacer crecer este país. Así es, y que venga la superintendencia de precios justos, Andreína Tarazón, para que corrobore los precios y le dé el certificado de precios justos que está en la ley a esta empresa, ZGT, que lo está haciendo muy bien. Aquí está el compañero alcalde también. Este es un compañero alcalde, Alcides Martínez, ¿verdad? Él no fue elegido por la revolución, él se fue en las planchas del MAS, pero él nos dice que él es revolucionario, que él está con el proceso y que está en contra de la violencia que ha emprendido la derecha fascista contra el pueblo venezolano, nos lo acaba de decir. Por favor, alcalde, un mensaje al presidente Maduro. Bueno, un saludo socialista y revolucionario desde aquí, desde la Puerta de Aragua, presidente, vicepresidente y el ministro Barriento, y a todos ustedes que en el día de hoy nos acompañan. Bienvenidos a la Puerta de Aragua. Yo quiero decirles con mucha certeza y con mucha franqueza, aquí en el municipio de Santo Michelena, la Puerta de Aragua, aquí no se para nada. Aquí estamos produciendo 80 carros diarios, hay un parque industrial de más de 120 empresas y son 10.000 trabajadores que día a día están trabajando para producir y desarrollar a este país. Así que bueno, que viva el socialismo y que viva el chavismo. ¡Para adelante! ¡Para adelante! Vamos a construir esa Venezuela productiva. Ese segundo objetivo histórico, la construcción del socialismo, trascender el modelo capitalista, rentista, petrolero, para construir el modelo productivo socialista. Aquí está Nancy, ya Nancy, tenemos que devolver el pase, pero solo queríamos preguntarte, Nancy, ¿tu familia necesitaba este vehículo? Pues claro que sí, lo necesitaba. Y quiero aprovechar, no soy mujer de diálogo político, pero sí dar las gracias primeramente a Dios, seguidamente al presidente Chávez como líder de este proceso revolucionario, así también a la acción del gobierno bolivariano en representación del presidente Maduro, a todas las autoridades presentes acá, así como también a Venezuela Productiva, que fue la empresa más directa hacia nosotros para la adquisición de estos vehículos. Igualmente felicitar a todos los beneficiarios, en la cual me incluyo, por la adquisición de estos vehículos a precio justo. A precio justo. Muchas gracias, Nancy. Vamos entonces a devolverle el pase con esta cantidad de familias venezolanas felices porque tienen su vehículo hecho en Venezuela y al precio justo. Adelante, presidente. Muchas gracias, Jorge. Esas expresiones hermosas de esa trabajadora cuando dijo: quiero decirle a Venezuela, esto no es suerte, esto es chavismo. El chavismo es buena suerte, el chavismo es trabajo, es prosperidad. Por eso es que ella dice eso. Yo le acabo de ordenar al compañero ministro Jaime para que haga un plan especial, así como Jesse y el ministro Manuel Fernández, de estos carros para que lleguen a los trabajadores del metro, a de los trabajadores de Cantebé, de Corpolep, para que lleguen a los trabajadores de todo el país, al que trabaja. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Aprobado, pues. Muchas gracias, compañero vicepresidente Jorge Arreaza. Continúa mostrando allí, que hagan un buen reportaje de este evento. Quisimos mostrarlo en esta jornada de hoy para que se vean cómo hay una Venezuela trabajando, todos los días trabajando, todos los días. Hoy es jueves de vivienda, ¿verdad? Pendiente las viviendas que vamos a distribuir hoy. Estamos llegando a la vivienda número 550.000 el día de hoy. ¿Y por qué estamos llegando a esa vivienda? Porque trabajamos. Porque no andamos vagueando, porque no andamos en la conspiradera. Una Venezuela que trabaja, que ama a su patria, que ama a su familia, que quiere la paz, y una minoría que representa la anti-Venezuela, la antipatria, la violencia. Esa es la verdad. Y para muestra, otro botón, vamos a ver el video número 5. Las agresiones a la corporación eléctrica, Corpoelep. Y después le voy a dar la palabra al ministro Jessy Chacón, porque producto de estas agresiones, una parte importante de Valencia está sin servicio eléctrico porque los grupos fascistas atacaron y destruyeron todas las instalaciones de Corpolep y nos quemaron 22 unidades de Corpolep ayer en Valencia, 22. Esas unidades no las podemos reponer tan fácil. Hay que buscarlas en el mundo, pero las vamos a reponer. Tengan la seguridad. Y ya tienen 24 horas sin luz. Y no nos dejan entrar porque hay grupos fascistas disparando. Y quieren provocar una tragedia. Allí fue que hirieron al capitán, Guardia Nacional, joven venezolano. Ese capitán, yo hablé ayer con él, 12:30 de la noche lo llamé para saber cómo estaba. Y me dijo, yo lo sentí con un orgullo, me lo dijo un joven de 20 y pico de años. Me dijo, mi comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a su orden. Y yo le dije, te felicito por tu valentía, por tu arrojo, cuenta conmigo. Y él me dijo, cuente usted con nosotros, los capitanes y la juventud militar bolivariana, me dijo, con aquel amor y aquella fuerza. Yo le dije, ¿cómo estás? Recuerden, creo que es el capitán Rendón Salazar, búsqueme el nombre. El capitán de la Guardia, un muchacho como ustedes, pues, trabajador también, pero es capitán de la Guardia y estaba allí cuidando. Y le metieron, se estaba moviendo, me dice que en ese momento se movió y el balazo le entró en el brazo izquierdo, entrada y salida. Cayó, le pudo haber estrado en la cabeza, en el corazón, cualquier lado, francotirador. Ya tenemos ubicado el apartamento. Hoy se iba a proceder a allanar y a buscar al asesino que le disparó a este capitán de la Guardia Nacional. Así de sencillo. Uno por uno caerá los que están imbuidos de odio y quieren destruir la patria con la violencia. Uno por uno. A toda la juventud militar de Venezuela, alerta pues, firmeza moral para seguir defendiendo esta patria. Vamos a ver el video, ¿estamos listos? Video número 5, destrucción fascista de Corpolep. Adelante. Le hacemos un repudio por estas actividades que no son atentando incluso con la cooperación, están atentando con los bienes del Estado, ya que este es un patrimonio que es de todos los venezolanos y que sencillamente sale afectada tanto el colectivo como el sistema eléctrico en este momento por estos daños provocados. Trabajadores de la industria eléctrica de Corpolec, rechazamos categóricamente estos actos vandálicos. Sabemos que esto no forma parte de una protesta, que esto ni siquiera forma parte de las contradicciones internas que ocurren en el país. Esto forma parte de un plan bien concebido desde el imperio norteamericano, para lograr, o sea, para tratar, esto es importado, están tratando de hacer lo mismo que ocurrió en Siria, lo mismo que ocurrió en Libia, pero aquí hay una gran diferencia, que aquí hay un proceso revolucionario, hay conciencia en la clase trabajadora. Los trabajadores del sector eléctrico, los trabajadores venezolanos, creo que en su mayoría debemos rechazar, rechazamos y debemos rechazar estos actos vandálicos. Así es, rechazarlo. 22 unidades. Yo le voy a dar la palabra al ministro Jessy Chacón para que le explique al país esta agresión fascista contra los trabajadores y contra el servicio público vital de la electricidad. Adelante, ministro Jessy. Bueno, presidente, en el desarrollo de estos actos fascistas, porque no tienen otro nombre, Comenzaron primero en San Cristóbal, atacando la subestación de San Cristóbal que provee servicio a la ciudad. De hecho, hoy afectaron una línea que está dejando sin servicio tres poblaciones, los municipios Pedro María Vargas, Sucre y Francisco de Miranda del Táchira. Y además de que se pierde el servicio, por la situación que tenemos en San Cristóbal, es imposible que nuestras unidades vayan a atender la falla. En Puerto Ordaz, ayer se fue atacada la subestación Los Olivos, nos quemaron los conductores de potencia y se afectó el servicio de la urbanización Altavista, ya para hoy está recuperado. Ayer también en el estado de Anzoátegui, la subestación Guanta, le cortaron los cables de potencia que dan la salida de la subestación al servicio, y todos los sectores aledaños fueron afectados. Y la peor situación la hemos tenido en Valencia, en el norte de Valencia, específicamente en el Viñedo y en Prevo. Esas imágenes que vimos ahí fueron de nuestra oficina en Prevo, donde quemaron 22 unidades. Eso comenzó ayer en la tarde, quemaron primero dos. Posteriormente entra la Guardia Nacional y sacamos cuatro vehículos. En ese momento comienzan los disparos de francotiradores y hieren al capitán de la Guardia. En la noche tomaron nuevamente las instalaciones y quemaron completas las instalaciones y todos los vehículos restantes, que llegan a 22. Hoy entramos en las instalaciones para comenzar la recuperación y fue tomado nuevamente por francotiradores la zona. Tuvimos que salir y en ese momento volvieron a quemar las instalaciones y quemaron los cables de potencia, que han dejado sin servicio a dos circuitos de ahí mismo del sector de Prevo, y no se puede entrar a atender la falla porque existen francotiradores en la zona. Y también ahí en Carabobo han afectado una línea que nos está afectando el servicio de algunas poblaciones en el estado de Aragua y en una población del estado Guárico. Ahora, al final de todo esto, simplemente se está atentando contra el servicio público, se ha atentado contra nuestros trabajadores de Corpoelec, a quienes yo le agradezco el que hayan permanecido en sus puestos de trabajo, a pesar de la dificultad y los riesgos que han corrido hasta ahora. Agradecerle a las Fuerzas Armadas que han trabajado en conjunto con nuestros trabajadores en cada una de estas subestaciones. Mire, presidente, y yo creo que sobre todo hacer una reflexión y un llamado a venezolanos que no creen en este proceso, pero que realmente creen en la democracia. La excusa que se buscó para estos hechos, que comenzó con la seguridad, después con el tema económico, después unos estudiantes, fue eso. Una excusa para ir a un proceso de desestabilización que ya estaba previsto y estaba planificado por los mismos actores de abril. El señor Leopoldo López no es un actor nuevo en esto. Participó activamente en los hechos del 11 de abril. Después fue quien sacó al diputado Tarek William de su casa para que lo agredieran. Fue el que buscó al ministro Rodríguez Chacín en un edificio también para que lo agredieran. Es quien le presta a la alcaldía a los militares que tenían servicio VIP ahí en el anterior hotel Four Seasons durante los hechos del paro petrolero. Además, todos los venezolanos saben que en los 80 perteneció a Tradición, Familia y Propiedad, que era un grupo, o es un grupo neofascista. Entonces, el fascismo está ahí en sus dirigentes. Entonces, yo a los venezolanos lo que les pido es que hagan una reflexión. Con todo lo que han visto, ¿ustedes piensan que realmente esto es una manifestación porque existe una diferencia con alguna política de gobierno? No lo es. Y lo peor es que quienes están poniendo de carne de cañón son a muchachos venezolanos que han sido llevados por estos fascistas a esta situación. Así que nosotros, ante la violencia, responderemos como nos enseñó nuestro comandante Chávez, con unidad cívico-militar, los trabajadores unidos con las Fuerzas Armadas, con la milicia, trabajo y amor como nos enseñó, y yo estoy seguro que vamos a salir de esto apoyándolo a usted y bajo la dirección suya. Bueno, muchas gracias, Jesse Chacones Camillo, soldado del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, patriota. ha cumplido varias responsabilidades y le tocó, mire, enfrentar la guerra eléctrica el año pasado. Eso fue candela. Ellos creían que por hacernos guerra eléctrica, guerra económica, sabotear, acaparar, especular, después iban a decir, como dijo el fascista que está preso, y como dijo el otro, los dos hijos, así creo que son, los dos pichones de Álvaro Uribe Vélez, Enrique Capriles Radonsky y Leopoldo López, los dos quilúos fascistas, son los dos pichones de Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez los maneja, bueno, de una forma brutal. Y es el que está detrás de estos planes, financiando, dirigiendo al bueno, entre comillas, y al malo. El malo lo lanzaron como un loquito, lánzate, pues. Se estrelló, está preso. Y al bueno lo tienen diciendo lo que era, pues. Que es que Diosdado es el que mandó a atacar las unidades de ustedes para derrocarme a mí. Ah, y que él quiere la paz, que él es casi, no sé, como un santo, pues, santo varón, santo varón, mejor no digo más. Los dos representan lo mismo, representan un proyecto fascista, así lo creo, así lo digo. Yo le abrí la puerta aquí a ellos. Ustedes vieron, ¿verdad? Vino el vampiro para acá, después vino el otro, y el otro, y el otro. Y les dije, en paz vamos a trabajar. Les puse una tarea única, vamos a unirnos para luchar por la paz. Y yo presenté un plan de paz y convivencia. Vamos a luchar contra la criminalidad. ¿Cómo no? Vamos a luchar, dijeron ellos. Diálogo, Maduro, dialoga, rectifica, Maduro, por favor. Rectifica, únete a nosotros, Maduro. Así son ellos. El mismo discursito de contra el comandante Chávez para justificar el golpe de Estado. Ah, pero yo los convoqué y no han venido a trabajar. Yo lancé el plan de paz y convivencia, el plan de pacificación, y ellos lanzaron una insurrección general. Y ustedes ven las consecuencias, destruidos. Sedes de Corpolet, atacados trabajadores. Ustedes ven las consecuencias, destruidas las unidades de Metrobús, 50 unidades, atacados y heridos trabajadores del metro, Metrobús. Y ustedes van a ver ahora aquí, el video número 2, la barbarie contra la CanTV. Odian los servicios públicos, odian a los trabajadores, lo que acaba de decir Jesse. Una pregunta sencilla, muy fácil de responder. ¿Ustedes creen que la agresión a ese autobús obedece a la lucha contra la inseguridad ciudadana? ¿Ah? ¿Ustedes creen que, como dicen ellos, estamos luchando contra la inseguridad ciudadana? Ah, vamos a partir todos los autobuses del país, pues. Tremenda fórmula. Capriles Radonsky, te quedas callado, ¿verdad? ¿Ah? ¿Ustedes creen que la fórmula para luchar contra la inflación y los problemas económicos que ellos mismos han creado es quemar a esta hora, como está sucediendo, el municipio Chacao, Altamira? Nos vimos obligados a esta hora en vivo y directo a cerrar la estación Chacao y Altamira otra vez porque fueron agredidas por estos fascistas. ¿Así se lucha por una mejor economía? ¿Ustedes creen que la derecha le puede garantizar a este país una mejor economía? Todo esto se está demostrando. Esto es una gran escuela. Y el que no haya despertado, que despierte. Que despierte. Que reflexione. Yo invito a todos los venezolanos que quieran trabajar. Estoy invitando para el lunes a las 4 de la tarde a todos los gobernadores del país. 4 de la tarde el lunes, aquí al frente, miren. Eso que queda allá al frente es el Palacio Blanco. Ahí queda el Salón de los Gobernadores. Estoy convocando el Consejo Federal de Gobierno, todos pendientes. Y allí voy a presentar y voy a distribuir tareas concretas para el Plan Nacional de Paz y Convivencia, para acabar con la violencia criminal. Y voy a transmitirlo en cadena para que el país vea si vinieron todos los gobernadores o no vinieron. Están invitados. los gobernadores de la revolución y los gobernadores de la derecha. Todos al gran diálogo nacional por la paz y la convivencia. Vamos a estar pendientes. ¿Ustedes están de acuerdo con ese diálogo nacional? ¿Por la paz y la convivencia? ¿Están de acuerdo que se dé el Consejo Federal de Gobierno el lunes? Bueno, muy pendientes, pues. Yo también, yo soy un hombre de diálogo. Lo aprendí entre ustedes. Muchos de ustedes me conocen. Yo soy un hombre de diálogo, pues. Combativo, eso sí. Cuando me buscan, me encuentran. Y muevo las manos también. La aprendí en la calle. Yo no soy quilúo. Lo que tengo aquí es fibra de verdad, que se ha criado en el trabajo, en moviendo las manos, pues, jugando básquet, béisbol. Ustedes saben qué estoy diciendo yo porque entre nosotros nos entendemos. A ellos hay que mandarles un diccionario para que entiendan qué estoy diciendo aquí. Yo no soy de los quilúos. Yo soy un hombre trabajador como ustedes. Pudiera estar sentado allí y cualquiera de ustedes pudiera estar sentado aquí. Pero bueno, me tocó a mí. A nombre de todos ustedes, soy la voz de la clase obrera en la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Esa es la verdad verdadera. Milagros de la vida, ¿verdad? Yo le veo la cara a varios compañeros aquí. Y si retrocedemos el tiempo, 20 años, somos lo mismo que hoy. Milagros de la vida. ¿Gracias a quién? ¡Chávez! A Chávez, que nos formó a todos. Fíjense ustedes lo que tremenda reflexión que hizo Jesse. Ellos y que están luchando por el alto costo de la vida. Ellos y que están luchando por el abastecimiento. Yo he visto unas declaraciones de algunos de los fascistas estos, que yo creo que nunca en su vida ha hecho mercado. Estoy seguro, yo hacía mercado toda la semana. Yo sé lo que es estirar todas las quincenas. Yo sé lo que es lo estirar una quincena. Y de pronto le viene a uno, ¿y por qué me pagaron esto? Entonces llama, no, te descontamos caja de ahorro porque no lo habías pagado, no sé qué cosa. Y uno estaba calculando que le iban a pagar no sé cuánto, pues. Queda uno frito. Y los que se toman la fría los viernes, tienen que dejarse de eso, ¿por qué? Tienen que salir sábado a hacer el mercado. Dígame eso, está llegando Diosdado Cabello Rondón, camarada. Porque ahora tenemos reunión, sépalo Venezuela. No voy a decir quiénes son los integrantes, solo voy a decir que Diosdado es parte de ese equipo. Tenemos reunión del Comando Nacional Antigolpe para revisar todos los planes para seguir venciendo el golpe de Estado fascista en Venezuela. Reunión hoy hasta la madrugada del Comando Nacional Antigolpe. Chance para que Diosdado se siente por aquí. Diosdado, venga para acá. Siéntate por aquí. Aquí no cabe porque mis piernas son muy largas. Entonces, estamos reflexionando con los trabajadores, camarada. ¿Todo bien? Bueno, pendiente, porque por ahí hay otros fascistas que hay que ir también a facilitarle su entrega en paz. Yo quiero reconocer la nobleza, déjeme decir, la valentía de Diosdado Cabello. No es fácil. Yo me he puesto a pensar, viendo la imagen de Diosdado, caminando con este jefe del fascismo venezolano. Y yo sé que Diosdado toda esa tarea lo hizo, fue teniendo en su mente a nuestro comandante Hugo Chávez. Y lo hizo de manera impecable. Le garantizó la vida a este señor. Y yo sé que en su corazón, su señora madre, su padre y su esposa saben que nosotros actuamos de buen corazón porque nosotros somos humanistas. Nosotros somos capaces de hablar y sentarnos con respeto con quien sea. Lo demostró Diosdado. Ustedes saben que Diosdado es un hombre de principios duros y firmes, combatiente, como todos nosotros, pero Diosdado especialmente es duro, es de los duros, pues. Lo tengo que decir así con el perdón de él. ¿Ah? ¿Me perdona? Y de verdad, lo hizo de manera impecable. Conversó la señora madre del señor López. Hoy me corrigió. Dijo que no habían sido tres madrugadas, solo dos madrugadas. Tiene razón. Yo confundía porque Diosdado, una de esas madrugadas, cumplió una tarea complementaria. Complementaria para garantizar la entrega. Tiene razón la señora. Claro, fueron varias conversaciones, largas conversaciones, y dos madrugadas largas. Mientras ustedes estaban durmiendo tranquilos en su casa para salir a trabajar, nosotros estábamos amaneciendo para garantizar que el plan Diosdado, tú sabes de quién, no lo voy a decir porque no me corresponde, de un alto dirigente de la oposición, no se ejecutara, que era matar a Leopoldo López. Dice Capriles Radosky que él, cuando se sienta, lo que escucha es el chasquido de los cuchillos, ¿verdad? Él lo dijo, no lo dije yo. Se lo dijo un periodista llamado Carlos Croe. Bueno, los cuchillos estaban afilados, no contra Capriles Radosky en esta oportunidad, al cual también le hemos salvado la vida varias veces, de planes locos de Álvaro Uribe Vélez, paraco, narcotraficante y asesino colombiano, sino los cuchillos estaban afilados para crearle una crisis a Venezuela, saliendo de Leopoldo López. De su propia fila, de quienes lo abrazan todos los días y lo halagan, ha nacido el líder, tenemos nuevo presidente, dicen. Así le dicen a él, eres un gran líder, lánzate a la calle. Ahora quema tal cosa, ¿cómo no? Mira, Leopoldo, eres tú el hombre, el llamado a lanzarse y a incendiar este país, y después del incendio surgirás como Nerón, emperador del incendio, emperador del fuego. Ustedes se ríen, ¿verdad? Hay que reírse para no llorar, como dice Rubén Blades. Déjenme reír para no llorar. Déjenme cantar para que las penas no duelan tanto, dice Rubén Blades en la canción cuando nace su hijo en Maestra Vida. ¿Ustedes conocen Maestra Vida? Yo invité a Rubén Blades, le ratifico la invitación, para que venga a Venezuela en privado y venga y se monte en el metro y converse con ustedes y vea que nosotros no somos los diablos que dicen en Univisión, Telemundo y CNN que somos, que nosotros nos criamos en sus canciones y nos formamos con Rubén Blades, con Ali Primera y, gracias a Dios, con Hugo Chávez. Gracias a Dios. Déjenme reír para no llorar. Que venga para acá a reír Rubén Blades. Vamos, para que ustedes vean lo que decía Jesse Chacón. Es una locura, pues, quitarle la electricidad a la gente. Y ahora no han permitido, vamos a hacer una operación militar especial, lo anuncio, para recuperar esa estación eléctrica y recuperar y brindarle la electricidad a esa comunidad. ¿Cómo que se llama la comunidad? Prego. Me contaba Jesse Chacón, miren lo que son las cosas de la vida. Jesse me dice que en esa comunidad que los fascistas atacaron, se autoatacaron. La oposición siempre gana con el 80% de los votos, como en Chacao. Entonces ellos le han dado por autoatacarse, autoflagelarse, autoquemarse. ¿Qué les parece? Ustedes saben que los apartamentos de aquí para allá, Lídice, Manicomio, 23 de Enero y Katia, aumentaron tres veces el precio. Ahora están más caros que los apartamentos de Altamira. Dicen, cambio dos apartamentos de Altamira, perdón, cambio dos apartamentos de Altamira por uno en Katia, porque en Katia hay tranquilidad, no hay guarimba, no están los fascistas. ¿Qué tal? La locura. Así que pongan sus apartamentos a la orden, que toda la gente de la Castellana, de Altamira, de Cebucam, está buscando apartamentos de aquí para allá. Sí, sí, mándalo por... Pendiente, pues. Y así... Mándalo por Manicomio. No, no. Así ustedes se mudan para allá y garantizan la paz, ¿no? No, no, no están en venta, pues, no están de acuerdo. Último video de la violencia fascista. Ahora le tocó a Can TV. Me acaban de informar en Maracaibo que las bandas fascistas en la zona rica de Maracaibo capturaron un camión con 28 toneladas de carne de mercal y lo quemaron. Lo quemaron, le están quitando la comida al pueblo. Atención, pueblo. Ay, Dios mío. Vamos a ver el video número 2. Agresión a los trabajadores de la CAN TV y a la sede en el estado Lara. Adelante, video. A pie porque no podía moverse por la ciudad. Se vino a pie desde la calle 30 hasta aquí, hasta la calle 3, 10 y 11. Y cuando llegó aquí, se consiguió con que ya no tiene carrito. Su carrito 2008 fue quemado. 4 carros de flota y 2 carros más. Un total de 7 carros. Pero no solo eso, sino que además uno de los carros lo movieron hacia la zona del depósito. Hacia la zona donde tenemos los materiales que nos permiten reparar las averías. Y al lado del tanque de combustible. ¿Cuáles eran las intenciones? Pues muy fácil, si tú agarras y mueves un carro que ya está incendiado, que ya tomó fuego, y lo pones al lado de un tanque, tus intenciones son las peores. Y si hubiese derramado el gasoil, el combustible que está en ese tanque, hubiese habido aquí un incendio de altísimas proporciones. Ayer, bueno, fui víctima de, como ustedes pueden ver, este es mi vehículo personal, y yo siempre lo dejo en las instalaciones, porque yo salgo en la camioneta de luego en la de CAN TV a trabajar. Y cuando regreso hago lo mismo, dejo la camioneta y agarro mi vehículo y me dirijo hacia mi hogar. Ayer no pude llegar aquí porque tenía cerrada todas las vías y más como cargaba una camioneta de, que dice rotulada con la compañía, no me atreví a llegar cerca, me devolví y la guardé en otra central. Y como pude me vine a pie hacia el sitio, hacia el lugar y me avisaron que estaba destruido todo el carro y que habían dañado todas estas unidades también. Una cosa insoportable, horrible, que no sé ni cómo explicarlo. Porque en verdad, primera vez en la vida. En tanto tiempo que tenemos dentro de esta comunidad, primer desastre que vemos. Es basta de agresión contra los trabajadores de la patria. Basta de agresión del fascismo contra los que quieren trabajar y contra los servicios públicos clave. Fíjense ustedes, un plan, atacar el transporte público, dañarlo. Atacar la electricidad y afectarla gravemente. Atacar las telecomunicaciones. Atacar las calles, trancarlas. Un plan loco. ¿Ah? Atacar la alimentación. Porque en el Táchira, el Zulia, están impidiendo que lleguen los abastecimientos necesarios. Así lo digo. Nosotros estamos batallando, Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo. Y hoy el Comando Nacional Antigolpe lleva una propuesta, estoy seguro que la vamos a asumir y vamos a conformar los comandos populares antigolpe en todo el país. ¡Alerta! Los comandos populares antigolpe en cada fábrica, en cada centro de trabajo, en cada barrio, en cada universidad. Vamos a derrotar el golpe fascista con el pueblo movilizado y organizado. Comandos populares antigolpe. Es la fórmula mágica del comandante Hugo Chávez. Yo le voy a la palabra, nos paramos un poquito para estirar las piernas. Porque estábamos tullidos aquí abajo. Párense ustedes también si quieren. Voy a darle la palabra al ministro Manuel Fernández, ministro de Ciencia y Tecnología. Y además presidente de la poderosa empresa de telecomunicaciones, que el neoliberalismo, el capitalismo se la vendió a precios de gallina flaca, ustedes saben, a una empresa gringa, ¿se acuerdan? y en el año 2007 el comandante Chávez la nacionalizó y la convirtió otra vez a la CAN TV en la empresa de todos los venezolanos. Gracias a Chávez. Adelante, Manuel. Gracias, presidente. Un saludo a usted, a los compañeros, a la clase obrera del Metro de Caracas que aquí está y al pueblo que nos ve a través de los medios. No están agrediendo al Estado, obviamente, no están agrediendo al gobierno. Intentan, vienen buscando al presidente Nicolás Maduro, pero están agrediendo a la patria y al pueblo de Venezuela. Cuando se meten y queman 7 camionetas, estuvieron a punto de dejar a 12.800 familias del este de Barquisimeto, la zona de la gente más pudiente, por cierto, hubiesen quedado sin servicio telefónico la zona de la gente que tiene más recursos y la gente que está manifestando. Y 6.000 puertos de agua. No es solo eso, esa estación que ustedes vieron ahí, esa central telefónica, si la hubiesen quemado, si hubiesen logrado lo que pretendían, hubiesen dañado también otra estación que está enlazada a ella, que está en una zona que se llama Santa Elena, en Barquisimeto, que es todavía de clase más pudiente. Hubiesen dejado al final a 30.000 familias sin servicio de telefonía, 18.000 sin internet y todo el este de Barquisimeto sin señal celular. Eso era lo que pretendían, eso era lo que estaban haciendo. Eso no es una agresión a un Estado, eso es una agresión a una patria, a niños y niñas, hombres y mujeres de nuestra patria, sin distingo además de posición política, porque los hubiesen dañado a todos. CAN TV es una empresa que le da servicio a 22 millones de venezolanos. Es eso lo que están buscando, es eso lo que agreden. Cosas que no sucedieron ese día, gracias a Dios, puntualizó dos. Los trabajadores pudieron, los de vigilancia, salir de la caseta. Intentaron quemar la caseta y le cayeron a piedra. Quemaron eso, quemaron los carros. Y uno de los carros, como decíamos en el video, lo acercaron a un tanque de combustible. 8.000 litros de gasoil. Ustedes, que son operarios de esas unidades, saben lo que significa, sabrían lo que significan un incendio de 8.000 litros de combustible en una zona altamente urbanizada de Barquisimeto. No sabe uno qué hubiese pasado de haberse desatado el incendio que ellos estaban intentando. Y una última, presidente, esa central, si la hubiesen quemado, una instalación de lo que llaman planta interna y planta externa, de los telefonitos, de los dos pares telefónicos, hubiésemos tardado meses o años en recuperarla, porque eso no es una cosa que se hace en 10 minutos, ni es una cosa que se recupera en 2 días. Una vez que tú quemas 12.000 líneas telefónicas, que una a una, por debajo de la tierra, tienes que llevar un edificio, hubiese sido complejísimo reparar eso, lo habríamos hecho. La respuesta de los trabajadores de CAN TV, presidente, se lo comuniqué yo, el trabajo permanente, en toda la parte donde nos han agredido, ahí está, como decía nuestro compañero de gabinete, Jesse Chacón, que ha hecho los trabajadores de CAN TV, al igual que los de Corpoelec y del Metro, con absoluta dignidad, sentido patriótico, salir a la calle a seguir haciendo su trabajo. Nadie nos va a sacar de la senda de la paz, no es posible. Somos hijos de Bolívar, somos hijos de Chávez, nos criamos con Ali Primera, nos criamos en los más profundos sentimientos de amor por la gente, y nadie nos va a sacar, y nuestro trabajo será expresión de eso. Lo viene siendo y así lo va a seguir siendo. Excelente, tremenda moral, mire. Y pasión verdadera. Ustedes saben, cuando tú dices eso y estás transmitiéndole a todo un país estas verdades, que ustedes no las verán nunca por otras televisoras ni en la prensa burguesa. No busquen esto nunca jamás en la prensa burguesa. Si hubieran dejado sin líneas telefónicas a 12.000 familias, ¿ah? ¿Qué tal? Me hubieran echado la culpa a mí. Hubieran dicho, gobierno de Maduro, es un gobierno ineficaz, ha dejado sin teléfono a medio país. Esa es la verdad verdadera. Yo pienso dos cosas, pues. Uno, la indignación que le da a toda Venezuela cuando escucha esto. Y sé que mucha gente, bueno, que está siendo castigada por sus propios maustricos, porque esos maustricos que queman el este de Caracas, que queman estos sectores de clase media alta, llamada clase alta de la burguesía, son maustricos creados con una intoxicación de odio contra el pueblo. Primero contra el comandante Chávez, ahora contra mí. Odio y odio están sembrando. Muchos de estos muchachos, uno le ve la cara, su odio, los ojos así alborotados. Ayer capturaron, anteayer capturaron a uno de estos, las personas que amenazó de muerte y mandó a atacar a la hija de Diosdado Cabello en el colegio donde estudia, en la universidad donde estudia. Fue capturado, fue presentado en tribunales y le viene una pena. Ayer capturaron a uno también de estas personas, también de clase pudiente, como dice Manuel, clase alta, que amenazó de muerte al presidente de la República y dijo que lo iba a matar y llamaba a que lo mataran. Lo buscamos, métodos hay para buscarlo y lo conseguimos. Y ahora está en una fría celda, ya presentado en tribunales. Y los tribunales determinarán qué pasará con ese señor. Yo le he dicho, hace unos 5 días atacaron a nuestras nietas, a nuestros nietos, donde vivían, en un lugar ahí en el Paraíso. Una nieta de 1 año que tengo yo, un nietico de 3 años que tiene Cilia, son nuestros nietos, pues, de la vida. Los acosaron en sus casas y le fueron a tocar cacerola como agresión. Porque nosotros tocamos bastante cacerola, ¿verdad, Claudio? Francisco. La primera vez que se tocó cacerola en este país, ¿ustedes saben cuándo fue? El 27 de febrero de 1992. Y yo estuve entre los organizadores de ese cacerolazo, que solamente iba a ser en el 23 de enero, los eucaliptos, las piñas aquí. Ustedes conocen Caracas, ¿no? Y nos sorprendimos. Yo estaba en el Valle. Yo vivía en la calle 14 del Valle. Y llamé por teléfono a los compañeros. Ya arrancamos el cacerolazo. 27 de febrero, se estaban cumpliendo 3 años de la masacre y llamamos un cacerolazo contra el neoliberalismo, contra la masacre. ¡Qué sorpresa! Se ha pegado toda Caracas y cuando yo veo venía como una ola, llegó hasta el Valle y después todo el mundo se tiró para la calle. Cacerolazos de paz, cacerolazos de como protesta. Ahí nadie agredía a un vecino. Y después convocamos el cacerolazo del 10 de marzo. ¿Se acuerdan? El 10 a las 10, vete ya, Carlos Andrés. Eso es un invento popular. Y fue todo el país. Por primera vez todo el país fueron cacerolazos populares del pueblo. Estruendoso. Eso se escuchaban hasta allá arriba, mira. Se abrió hasta un hueco en la capa de ozono de la fuerza que tiene el pueblo cuando toca de verdad las cacerolas que estaban vacías de verdad por el hambre en la época del año 92. No las Rinaguer. Y luego convocamos el 8 de abril. El 8 a las 8 para que se vaya el gocho. Bueno, yo les cuento esto porque yo les veo la cara muy jóvenes a ustedes y ustedes no se pueden acordar de esto. Algunos, no a todos. 8 de abril, nosotros fuimos los promotores, los protagonistas, los que vivimos esa era, ese momento maravilloso de despertar popular. Y nunca se agredió a un vecino, jamás se agredió a un vecino porque pensara distinto, porque fuera deco. Nunca. Yo vivía al lado de una familia deca, ahí en el piso 4 del edificio Fetransporte, en la calle 14. Y ellos saben, me están escuchando, una familia hermosa también, de gente buena. Bueno, pero eran adecos, pues. ¿Ustedes creen que yo iba a atacar la casa de al lado porque apoyaran a Carlos Andrés? Jamás. Más bien hacíamos chistes de las protestas y las cosas. Y ellos hasta simpatizaban con Chávez. Después votaron por Chávez. ¿Eh? Ah, pero ellos salen con su cacerolo y le meten a estos pobres muchachos que ahora tienen 20 años y son víctimas del fascismo y son los que le partieron las unidades a ustedes, le metieron una sobredosis de cacerola en el cerebro a los 2 años, a los 3, a los 4 y de odio. Chávez. Y esos muchachos salieron a la vida, los agarró un fascista, ¡pac!, los captó, los entrenó y los tienen como locos ahí quemando, están como locos, pues. Es digno de un estudio para psiquiatras y psicólogos del mundo la reacción de estos grupos fascistas. Y agredieron a nuestra familia, pues. Y si le hubieran hecho algo a esos niños, que son inocentes, que tienen derecho a vivir en paz, ¿ah? Se tiene que acabar ya definitivamente la intolerancia. Se tiene que acabar el odio. Así que nosotros tenemos que convertirnos en los constructores de una patria de amor, de tolerancia, de respeto, de convivencia. Yo creo en la convivencia entre los venezolanos, más allá de las diferencias políticas que podamos tener. Creo en la convivencia y convoco a la convivencia de todos los venezolanos, cada quien en su posición. Yo sería feliz, le estaba diciendo. Yo pienso eso. Yo sería feliz. Sí. De pronto llegara a mi casa y prendiera la televisión y viera una declaración de la MUD, se los confieso, y viera que la MUD saliera a condenar la violencia con que arremetieron contra los trabajadores del metro, yo sería feliz. Sería un pasito pequeño, pero de avance, sería un paso. Yo sería feliz si Ramón Guillermo Aveledo y esa gente de ADECOPEI y de Primero Justicia salieran a decir que hacen un llamado al respeto a las unidades de Metrobús. Ojalá lo dijeran, no lo van a decir. Salieran a llamar a respetar a los trabajadores eléctricos, a los trabajadores de las telecomunicaciones. Salieran ellos con valentía, yo sería capaz de ponerle una cadena para que ellos hablaran y le dijeran al país con valentía: cese la violencia, retírense, muchachos, grupetes violentos de las calles, respeten la circulación. Yo sería feliz. Si ellos se atrevieran a ser valientes y algún día dijeran algo, sería feliz. Pero bueno, no le podemos pedir peras al olmo. O como decía aquel, no, como decía aquel, ¿se acuerdan? Uno de los que salió huyendo del país. No le podemos pedir peras al horno, decía él. El filósofo. Bueno, compañero, para despedir esta jornada de repudio al fascismo, de solidaridad con los trabajadores, de reposición de autobuses, de unidades, de reinversión para la construcción de lo que ellos han destruido, esta jornada de reflexión colectiva nacional, esta visita amorosa que ustedes me han hecho a la Casa del Pueblo, a la Casa Presidencial, compañeros de trabajo, yo quiero darle el pase a Ernesto Villegas Poljap para mostrarle al país. Hoy hemos distribuido 1.960 viviendas en Jueves de Vivienda. Hemos llegado a la vivienda 550.000. Ernesto Villegas, trata de ser contundentemente breve. Muéstrale al país, ahí en la parroquia San Pedro, Caracas, Avenida Roosevelt, vamos a entregar 192 nuevos apartamentos a familias para que tengan su hogar de paz, un hogar de amor. Adelante, Ernesto Villegas, usted que es parte del ejército de paz, del ejército de constructores de patria. Adelante, compañero. De los Cisneros Marín. Aquí está Darwin Cisneros y Génesis Marín con sus pequeños hijos, Derwin y Dervin. Ellos tienen 13 y 7 años. Vienen de Altavista. Estuvieron viviendo en el cuartel San Carlos, en el refugio que allí ha funcionado, y son parte de estas 192 familias que hoy reciben sus llaves para el futuro en este urbanismo construido por la Oficina de Presidencial de Planes y Proyectos Especiales en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Me acompaña el general de división Francisco Vilela, director general de la Comisión Presidencial de Refugios Dignos. Aquí hay una comunidad feliz que está allá abajo. Vamos a darle un saludo al presidente Nicolás Maduro desde la parte baja, pues, de esta edificación. Nosotros queremos hacerle una propuesta a esta comunidad y es bautizar este conjunto con el nombre del general José Félix Rivas. habida cuenta de los 200 años de la Batalla de la Victoria y en reconocimiento al heroísmo, al liderazgo de ese gran venezolano, general en jefe José Félix Rivas. Si así lo aprueba la comunidad, ustedes entonces han de vivir con el compromiso con ese hombre, uno de los héroes a los que tanto admiró nuestro comandante Hugo Chávez, quien hace el milagro de este maravilloso programa que es la Gran Misión Vivienda Venezuela. General, un comentario sobre esta actividad del día de hoy. Bueno, mi comandante en jefe, un gran saludo. Aquí estamos generando felicidad, estamos generando paz, estamos generando amor al pueblo venezolano. Tal como lo quería nuestro comandante Hugo Chávez y como usted continúa con este legado. Hoy entregamos para las familias refugiadas desde el año 2010, 11 y 12 la vivienda número 29.364. En este sentido y en este urbanismo estamos atendiendo 7 refugios y cerrando 5 refugios no permanentes. De esta forma nuestras familias que creyeron y que creen en esta revolución bolivariana hoy son honrados con su vivienda digna. Bueno, vamos a ver rápidamente, como pide el presidente, contundentemente breve, una palabra de parte del señor Cisneros y de la señora Cisneros. Gracias, camarada. Muy buenas noches, comandante. Bueno, mire, para ser muy breve, muy feliz me siento aquí en nuestro nuevo complejo turístico José Félix Rivas, la cual, bueno, me siento muy feliz por estar con mi familia, haciendo un llamado que nos hizo una oportunidad el comandante Chávez, nuestro comandante eterno, que nos dio una oportunidad. Salgan de esos sitios que se están derrumbando, confíen en mí, vaya a un refugio digno, que por ahora va a haber un complejo urbanístico, que puedan vivir dignamente. Nosotros confiamos en el comandante Chávez, estuvimos en un refugio en el cuartel San Carlos casi 2 años y medio y en verdad fue bastante fuerte convivir con mi familia, con mis hijos, levantarlos, sacarlos adelante, pero hoy gracias a usted, presidente, de verdad estoy muy agradecido de estar con mi familia, con mis hijos, un apartamento digno, con todos sus servicios, con toda mi familia, contento, feliz de saber que, porque usted sabe algo, mi presidente, este color que usted ve aquí va para un banco por ahí de capitalista y pide un crédito para una vivienda digna y no lo otorgan porque simplemente no podemos llegar ahí. Y hoy es un gran sueño, gracias a usted, gracias a este proceso. Quiero felicitar muy, muy amablemente también al camarada general Francisco Vilena, al camarada Ernesto Villegas también, con mucho cariño ha estado pendiente de nosotros, y han hecho esto una felicidad, al señor Costantini también, que estuvo muy pendiente de todos nosotros, señor presidente. Darwin, aquí te entrego la llave, que es la llave hacia un futuro de la patria, para tus hijos, para los hijos de la patria. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades, Génesis. Vamos adelante, vamos a construir la patria, digámosle no a la violencia, vamos a devolverle el pase al señor presidente de la República. Adelante, presidente. Qué bonito ese edificio, mantén la toma. Mira, son tomas que se hicieron durante el día. ¿Cuándo en Venezuela se construyeron edificios y apartamentos así para el pueblo trabajador? Díganme ustedes cuándo, pues. El que me diga cuándo se gana una de las motos de alta cilindrada. Ninguno se la puede ganar porque nunca se había hecho cosas como esta. Aquí estoy con el compañero Diosdado Cabello, un micrófono para Diosdado. Compañero Rafael Ramírez Carreño. Fíjense ustedes, Diosdado me estaba recordando algo. Bueno, despido el pase allá, Avenida Victoria, mira, ahí hay un grupito toda la vida, de unos 60 que salen y caminan, queman, se meten cacerolas en el cerebro. Van a tener que tocar bastante. Yo les recomiendo que se compren unas cacerolas de acero inoxidable para que les aguante 10, 20, 40 años, porque van a tener que tocar mucha cacerola, porque aquí va a haber revolución para rato. Que toquen cacerola. Tienen que echarle. Tienen ya 14 años en eso. Y mientras más cacerolas tocan, más votos saca la revolución. Es una cosa como de loco, pues. Dañan los cubiertos. Quedan sordos. Después se van a acostar a dormir. Ay, mi amor, escucho un pitico. Duérmete, mija, le dice el hombre. Ya me volviste loco hoy. ¿Ah? Paz, convivencia, ¿vale? ¿Por cuesta mucho la paz y la convivencia? No cuesta, a nosotros no nos cuesta nada. La practicamos todos los días. No hay un chavista que agreda a nadie en este país por pensar distinto. Uno hay uno solo. Si tenemos yo tengo 250 casos. Listo, pues. Que están ya en tribunales de agresiones a familias patriotas por parte de grupos fascistas. Eso sí existe bastante, la intolerancia. Pero bueno, los iremos llevando. Diosdado me estaba recordando algo que vamos a hacer el próximo sábado, que han convocado, muy importante. Pero yo quiero que Diosdado y luego Rafael nos haga una reflexión sobre este ataque fascista contra los trabajadores y sobre lo que va a ser el trabajo para los años que está por venir. Adelante, Diosdado. Bueno, buenas noches, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Un saludo. Muchas gracias, compañero presidente. Fíjense que estos compañeros víctimas del fascismo, ¿no? Víctimas del fascismo, ellos, su familia también, su familia. Porque ya inclusive el núcleo familiar se preocupa porque el compañero o la compañera anda en una unidad de Metrobús. Y a lo mejor usted no ha dicho esto, pero ellos atacan a los compañeros del metro. En verdad, porque creen que lo están agrediendo es usted. Porque usted es un trabajador del metro, ¿eh? Porque es un obrero, un compañero ahí con ellos siempre. Y creen que con eso lo agreden, es usted. Pero es el odio. Y ahorita nosotros hacemos llamado a la paz y no hay palabra, esto es cosa rara, ¿no? Esto es para estudiarlo, pero no hay una palabra que cause más odio en la oposición que le digan ahorita paz. Uno se para y dice paz y ellos se molestan. Echan humo por la... Sí, se molesta, es una cosa, en verdad, es una cosa de amargura. Es una cosa de amargura. Usted le dice, no, vamos a hacer la paz, vamos a trabajar la convivencia. No, se molestan. Pero no son todos los opositores. No son todos los opositores los que están atacando a los compañeros trabajadores. Es un pequeño grupo reducido en los cuales pues esta guerra psicológica ha hecho mella. Ellos vienen con un trabajo continuo, que todos sabemos que los de aquí son unos peones, son unos lacayos, que sus jefes están en el imperio norteamericano. Es un aparato de guerra psicológica contra el pueblo de Venezuela. Ante eso, los trabajadores y las trabajadoras, los venezolanos, las venezolanas, que sí queremos la paz debemos estar unidos, unidos como hermanos. Fuertemente. Aislar a los violentos hay que aislarlos, que se queden solos así, tirándole sablazos al aire y nosotros no caer en la provocación. Que el pueblo de Venezuela confíe en el gobierno del compañero Nicolás Maduro, que hemos salido de peores y de esta vamos a salir. No será este grupo de fascistas los que van a poner en peligro la revolución bolivariana. Nosotros unidos, como dijo nuestro comandante, unidad, lucha, batalla y victoria popular. Así gracias, es, Diosdado. Gracias, camarada. Vamos a escuchar las reflexiones de otro trabajador de la industria petrolera. Fíjense lo que es la revolución. El domingo, sábado, tuvimos en 24 horas una concentración de más de 1 millón de venezolanos. Así. En la avenida Bolívar y todas las avenidas y calles aledañas. Luego, el martes tuvimos aquí más de 100.000 trabajadores de la clase obrera petrolera que llenaron Caracas de paz. Y hoy están ustedes, jueves. O sea que nosotros somos un gobierno en la calle, de diálogo permanente. Es un gobierno popular, es un gobierno de los trabajadores. Otra pregunta, ¿cuándo había habido un gobierno aquí que dialogara con los trabajadores, con la clase media, con el pueblo, aquí mismo, en vivo y directo, en el Palacio de Miraflores? Jamás. Y solo con revolución es posible un gobierno popular, un gobierno de verdad revolucionario, un gobierno que cambie todos los esquemas. Camarada Rafael Ramírez Carreño. Gracias, presidente. Gracias, compañero Diosdado. Compañeros trabajadores del metro, nuestro saludo revolucionario, solidario. Compañeros ministros. Bien, brevemente, yo creo que no, el movimiento bolivariano le está dando una cátedra de ética y conducta política a la oposición. Un gobierno firme, un gobierno profundamente chavista y popular, ejerciendo los autos de autoridad necesarios para defender al pueblo y nuestra constitución, y el pueblo chavista, sus trabajadores, sus jóvenes, sus mujeres, movilizados por la patria. Yo creo, presidente, que como usted lo ha dicho, la fórmula para erradicar al fascismo es la autoridad del Estado y la movilización del pueblo. Yo los invito a mantenernos movilizados en defensa de nuestra revolución. No será este grupete de fascistas quien va a poner en juego el destino de esa patria que nos legó el comandante Chávez, del destino luminoso del socialismo. Gracias, presidente. Así es, muchas gracias, compañero. Bueno, ahora sí, vamos a despedir esta jornada, esta visita. Fue una visita transmitida en vivo directo, pues. Vinieron los amigos y amigas, los compañeros y compañeras a visitarnos, ¿verdad? A saludarnos. Ya nos hemos abrazado, nos hemos besado. Muchas gracias, camarada, realmente. Y sigamos así, con amor. Yo le he dicho a los trabajadores del metro, le he dicho al presidente del metro, ministro Jaime. Ustedes tienen, bueno, muchas posibilidades de comunicarse. Desde el CCO, Centro Control de Operaciones, un solo micrófono, uno habla y te escucha en todas las estaciones, ¿verdad? Solo sé yo, en cada estación, en cada tren, en cada unidad, comuníquense con el pueblo, mírenle los ojos, pídenle el apoyo. Llévenle el mensaje de paz a todos. Díganle la verdad. 2.200.000 venezolanos y venezolanas todos los días están en comunicación con ustedes. Háblenle y llévenle nuestra verdad. La verdad que queremos paz, queremos democracia, queremos respeto, para que ustedes vean que nos van a apoyar. De manera abrumadora los van a apoyar. Ustedes van a ver. Háganlo. Y pidan respeto también para los trabajadores petroleros y para los trabajadores de Cantebé. Pidan respeto para los trabajadores de la electricidad. Díganle como un solo canto, un canto general desde el corazón de la clase obrera. Digan no al fascismo, no al fascismo. Bueno, compatriota, antes de despedirme, Diosdado fue el que me recordó, el sábado que viene, las mujeres han decidido, ahorita, este sábado, pasa mañana, levanten la mano las mujeres aquí. Bueno, déjenme decirle, mujeres de la patria, las mujeres de los movimientos populares, del Frente de Mujeres Bolivarianos, todas las mujeres de los movimientos sindicales han decidido el sábado lanzarse a las calles de Venezuela a pedir paz para la familia, a decir no al fascismo. Aquí en Caracas se va a hacer una monumental marcha de mujeres. Por lo menos 500.000 de mujeres vienen para acá a marchar y a decir queremos paz, respeto, queremos prosperidad para nuestra familia, no al fascismo. Pero vamos a hacer marchas en Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, bueno, Barcelona, Puerto Ordaz, las mujeres a la calle. Y cuando las mujeres salen a la calle, se acabó pan de piquito, pues. No hay fascismo que pueda con las mujeres. ¡Que vivan las mujeres! ¡Viva! ¡Que viva la clase obrera! ¡Viva! ¡Que viva nuestro comandante Chávez! ¡Viva! ¡Que viva la historia de la patria! ¡Viva! ¡Paz! ¡Paz! Paz y más paz. Vuelvo a pedir de nuestro Dios la bendición para todas las familias de Venezuela.